Muy buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a Yo no fiché a Romerito. Bueno, hoy me acompaña un invitado muy especial, Asier Menéndez Marín, fundador del libro de Tobías. Muy buenas tardes, Asier, ¿qué tal? Muy bien, Miguel, pues aquí estoy encantado. Bueno, ya sabes, el libro de Tobías lo llevamos mi socio Loren y yo. Y nada, pues aquí estoy encantado. Ya va siendo hora de que un atletista, un cholista, de bien, nos acompañara, porque ya tanto barcelonismo, tanto madridismo, no, tiene que haber alguien más, ¿no?, que nos ayude, ¿no? Bueno, nos acompaña también el máximo accionista, iba a decir, de Carbonell, ¿no?, de Dani, Sergio Carpio. ¿Qué tal, Sergio Carpio? Buenas, aquí encantado con las nuevas incorporaciones y nada, si no os tengo que aguantar solo y esas cosas. Bien, bien, con ganas, con ganas. Amigo, Sergio, tranquilízate. Bueno, sí. Y bueno, es lo que tiene que me dejes a medias. Y mi compañero, mi gran amigo, Marcos Lozano. ¿Qué tal, Marcos? Contentísimo hoy. ¿Qué te voy a decir, no? Sí, estás pitudo, ¿no? Estoy, sí, sí, sí. No se me ha pasado todavía, no se me ha bajado la trempera desde anoche. Bueno, pues yo creo que como el partido así es más... Aunque luego en el juego no se mostró grandes quilates el juego, porque fue un partido soporífero, pero como nos pusimos pitudos con la victoria de Atlético Madrid, yo creo que vamos a dejar hablar al invitado, a ver lo que le ha parecido el partido, el Madrid, cómo está jugando el Madrid últimamente, porque nosotros ya hemos hablado largo y tendido de lo que nos parece el juego del Madrid en los episodios anteriores. Así que yo creo que voy a dar pie a Sergio Marín para que pueda hablar del Atlético Madrid y del Real Madrid. A ver lo que le ha parecido. Mira, yo con el tema de... Yo, la verdad, soy de Atlético Madrid, pero creo que todavía es más grande mi odio hacia el Real Madrid que mi pasión por el Atlético de Madrid. Recuerdo la primera jornada, me quedé mal, muy mal. Luego la segunda jornada, minuto 15, iban ganándole 0-2 a la Real Sociedad. Aquello olía a goleada, la Real Sociedad asustada, los jugadores paralizados, yo diciendo, Dios mío, por favor, la que nos espera. Cuando de repente vi 2-1, o sea, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, dije, ¡buah, qué guapo! Y luego ya ayer, Miguel, ¿qué te puedo decir? La primera parte, todos los de la cadena SER, que es que yo lo tuve que escuchar en la radio, diciendo, que se joda el Atlético Madrid, fíjate que viene el Madrid, qué nivelazo, muy superior, el Atlético Madrid se ha venido abajo. Toma segunda parte. Y por supuesto, mis gracias a Iker Casillas, ese Atlético madridista de corazón, por su gran trabajo de anoche. Sí, sí, sí. Bueno, pero no solamente Casillas, la defensa por uvas. Bueno, ese marcajo al hombre, ¿verdad, Sergio? De sí, gran Cristiano Ronaldo. A... Sí, sí, le hizo un marcaje brutal a contra. Yo tengo que decir... No saben, sabéis que no soy defensor de... O sea, soy defensor de Casillas en el sentido que soy del Barça y quiero que juegue el mayor tiempo posible. Pero ayer, tal y como yo lo veo y tal y como mucha gente entiende el fútbol, gol al primer palo a 1,5 metros de la portería, nunca es culpa del portero. Gol de córner al primer palo, o sea, el portero no puede estar ahí físicamente porque dejas a tu espalda toda la portería desprotegida. El principal culpable del gol de Thiago es Benzema, que es la marca, y luego es que hay dos tíos por delante, pues eso allí, entraba y Cristiano allí, pues yo qué sé, abrazándose allí como Valderrama y Mitchell, no sé qué estaban haciendo, que al despeje no estaban pendientes, no lo sé, pero cantadillas ahí poquito tenía que hacer, ¿vale? Era defensa de lujo, hombre, ahí con Cuentrao y con Arbeloa, no jodas. Sí, sí. Es que de todas maneras, yo lo que sí que estábamos escuchando, Canal Plus, porque lo estábamos viendo simultáneamente, Marcos y un servidor, y estaba poniendo el Michael Robinson y el otro, el Carlos, ahí diciendo que si el Madrid que no estaba jugando mal, que si lo está intentando, pero está chocando contra el muro atlético. Vamos a ver, el Atlético juega con lo que tiene, tampoco se le puede pedir más. Y además, uno de sus hombres de máximo talento, como es Arda Turán, está en el banquillo. tampoco puede hacer mucho más con el centro del campo que tenía hasta ese momento, ¿no? Mira, mira, es que estamos de un chaqueterismo. Sí, cuando la temporada pasada era maravilloso el Atlético de Madrid. El mismo partido en el Camp Nou, la última jornada de la liga pasada, era bueno, bueno, el Atlético merece más, merece ganar esta liga, porque está siendo aguerrido, está siendo bravo, no sé qué. Me parece muy bien todos esos argumentos, ¿vale? Sobre todo si los escribe un Atlético, no un, no un vikingo allí de tapadillo, ¿no? O un chaquetero como Michael Robinson, ¿no? No, no, Atlético de Madrid ha hecho todo lo necesario para ganar, ¿no? Vale, de puta madre, ¿no? El mismo partido, no, y yo creo que incluso con bastante menos juego, que mira que jugó mal el Barça la temporada pasada, incluso con menos juego que aquel Barça, es eso, el Madrid está chocando con el muro, no está teniendo suerte, Cristiano lo está intentando todo, bueno, Cristiano está intentando cuatro cositas, tampoco nos toquemos aquí, que en el país de los ciegos, ¿no? El tuerto es el rey, sí, pero el que me diga que ayer Cristiano hace un partido y quitarse el sombrero, poco pide. Poco exige, ¿no? A su sí. Partido bueno, pero de quitarse el sombrero, nada. O sea, dos disparitos ahí, tinti, penalti, ¡ay! Me ha tocado, ¿no? Me ha tocado, ya está. Ah, pero es que este chico, perdona que os corte, chicos, no, Cristiano. No, esto es, tú habla lo que te son los cojones. No, pero tengo un don, el mío, que es que justo va a hablar alguien, entro yo. O sea, me pasa a menudo, ¿no? Pero a ver, Cristiano, chicos, Cristiano es que le pasa no con el Atleti, con todos. O sea, es un tío que en cuanto nota el roce se deja caer. Yo le he visto desaprovechar jugadas que si continúa podría haber hecho gol por dejarse caer para que le piten un puto penalti. Y es que últimamente es Cristiano penando. O sea, solo mete goles por penaltis. O sea, no sé cómo decirte. A ver si se va ya al Manchester y viene Eden Hazard, como dijeron, ¿no? ¿O qué? Así lo celebra los goles, que los de penalti. Que parece que ha ganado tres Champions seguidos, el tío. Ya te digo. Y era el empate a uno en su casa. Exactamente, totalmente. Y yo no sé si nosotros... sí, mira, lo quiero decir, qué cojones. Nosotros somos unos podcast damos, ya lo dijimos. ¿O no, Marcos? Ya avisamos de las debilidades defensivas del Real Madrid. Y está quedando demostrado que es así. El Madrid, pues, no funciona como bloque. Nadie defiende. Y bueno, luego está el del índice Castrol, ¿no? Rebautizado por Marcos Lozano. SR5, ¿no? Que con una velocidad endiablada y que coge balón, recupera, distribuye, pases de 20 metros. Inexistente ayer, inexistente. O sea, muy poco dinamismo por parte del Real Madrid. Y bueno, pasó lo que pasó. Se pegaba contra el muro, pero el Atlético defendió bien. Yo ya estábamos hablando, cuando estábamos viendo el partido, Marcos y yo, de que necesitaba el Atlético de Madrid un pelotero más en el centro del campo, y Cholo fue listo y sacó a Arda Turán. Y a partir de ese momento, el Atlético de Madrid empezó a funcionar. Y bueno, que vuelva de la recuperación y que marque el gol es la hostia. Y bueno, el autopase de Coque, que a ver si nos lo vendéis, Asier. Ni de coña. Coque y Gaby se quedan en el Atlético per secula seculorum. Porque si no, yo cogeré al hijísimo, a don Miguel Ángel Gil, y lo perseguiré por todo Madrid hasta darle caza. O sea, eso te iba a decir. El hijísimo. Es un jugador español que ha tenido el Atlético de Madrid desde Kiko y Caminero, no me jodas. Sí. Hombre, nosotros estábamos hablando hace tiempo en estas las conversaciones de camarilla, ¿no? ¿Cuánto pagaríamos por Coque? Yo, hombre, 60 millones no pagaría, pero es que me parece un tío súper completo. Tiene brega, tiene calidad. Hombre, tiene brega, tiene calidad. Lo que no puede es hacer jugar como está jugando en la selección española, de doble pivote, ¿no? Como el do pantuflo no se entera. Pero jugando en el Atlético de Madrid es un jugador top, ¿no? Como diría Mourinho, referente. Y Arda Turán también me pone muy pitudo. Y Arda Turán me parece un tío que hasta la llegada del Cholo únicamente era calidad. El Cholo le impuso trabajo, le impuso brega y es un jugadorazo también. O sea, tiene jugadores muy buenos en el Atlético de Madrid. Podemos hablar ahora un poco de los fichajes del Atlético de Madrid, aprovechando que estás tú en el programa. Me hablabas fuera de micros, Mandzukic, que igual era un plus, ¿no? A ver, a mí, yo sé que Mandzukic es muy bueno, es uno de los jugadores estrellas de su selección, estuvo en el Mundial, yo creo que quedó claro, porque si no recuerdo mal, metieron tres goles y dos eran de él o algo sí. Esto, ¿no? Y cuando se juntaban el Rakitic y Modric, pues era un lujo verles jugar a los tres juntos. Pero, sin embargo, ya ves que en el Bayern no funcionó. De hecho, era suplente y de hecho, Guardiola lo ha vendido, yo lo siento, a precio de coste. Y no sé, la verdad, me esperaba más de él en todos los partidos que ha jugado. Ahora me dirá la gente que, bueno, que ahí está la Supercopa y claro, que tal y cual, pero no sé, yo esperaba algo más. También esperaba algo más de Griezmann, ¿eh? No te voy a mentir. Yo pensaba que Griezmann se iba a comer el mundo y no despega, tío. No sé qué le pasa. Que hable Marcos en relación a Griezmann, porque yo también puedo llegar a estar bastante de acuerdo con él en ese sentido. ¿Qué te parece Griezmann, Marcos? Me parece un... pues un Fanegas de la vida, un sí, o sea, un tío pues con poca mentalidad, con poco compromiso, que sí, que tiene calidad, eso no, yo creo que discutirlo no, pero ya lo decíamos ayer cuando estábamos viendo tú y yo el partido, te decía, ¿por qué crees que no juega Griezmann? Te dije, porque no tiene personalidad para este tipo de partidos. ¿Qué pasa? Que jugó Jiménez y tampoco rascó nada, absolutamente nada. Creo que es uno de los motivos que le está, perdona Sergio, ahora... Claro. Creo que es uno de los motivos que está penalizando el juego de Mandzukic, que no, o sea, es decir, esas prolongaciones, ese juego de espaldas, exacto, no hay nadie para aprovecharlo, porque ayer pues estaba ahí pues como una isla, ¿no? Jiménez no estaba aportando. Bueno, sí, darse de hostias con Arbeloa and company. ¿Qué decías, Sergio? Te digo que eso, que el duelo de mexicanos, decían ayer. Y bueno, el duelo mexicano. Bueno, a ver cuál es el estojo de los dos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Griezmann es como el Guadiana. Creo yo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, el tema de Chicharito, me imagino que no seguirán defendiendo lo indefendible, ¿no? Chicharito es una medida desesperada para tener un delantero en el banquillo y que salga a apagar fuegos de vez en cuando, pero no es. No, es que es Chicharito, cuidado, de Luis Suárez. Oh, Luis Suárez, no, a ver. Suárez es una mierda, Luis Suárez. Si quieren sentar a Benzema para poner a Chicharito. Estamos jodidos. Ya su trubarán, ¿no? Como se dice por ahí por Cataluña, ya se lo encontrarán. Benzema la caga en el gol del Atlético de Madrid, lo he dicho antes, pero coincide la salida de Benzema del campo, la entrada de Arda y se acaba el Madrid. Lo poco que había, se acaba ya. Porque Chicharito no tiene ninguna participación en el juego de... Bueno, está ahí con la caña, ¿no? Si le cae alguna, a lo mejor... Exactamente, es un delantero de área únicamente. Chicharito era un suplente en el Manchester United. Es que yo lo que no sé es qué piensa el Madrid cuando ficha. Y lo digo totalmente en serio. Porque ahí tenemos a mi amigo James, me niego a decir James. O sea, si le pones un nombre anglosajón a tu hijo... Te jodes, se llama James, no haberle puesto James, haberle puesto de otra forma. El chaval este ha costado ¿cuánto? ¿80 kilos ha costado? Sí, 70, sí, ¿no? Me decías, Miguel, sí, por ahí, antes. Por ahí, sí, sí. A ver, este chico, ¿quién era antes del Mundial? ¿Quién era James, perdón, James, antes del Mundial? ¿Quién era? Porque la estrella de Colombia era Falcao. Y el otro que conocíamos era Jackson. Y para de contar, este chico estaba perdidísimo, no sabía ni Dios quién era. De repente en el Mundial mete los goles y al Madrid se le va la cabeza. Contra Irán. Ahí vamos, Sergio, claro. Efectivamente. Y a Florentino se le va la cabeza, le pasa en cada mundial, que tiene que fichar al jugador que ha destacado en algo en concreto sin pararse a pensar que igual es un momento concreto, ¿sabes? Que es como el jugador que tiene un año bueno y luego ya no vuelve a hacer nada. ¿Quién era este hombre? Pues este era medio suplente en Mónaco. Ahí va. Ni más ni menos. Y le metió uno o dos a Irán y le metió a Laponia, a otro, me parece. Bueno, en el Mónaco era titular, pero lo que pasa es que con unas cifras discretitas. En el Mónaco tú eres titular, Marcos. Sí, bueno, pero... Y luego hay, que no lo hemos dicho, hay más oscurantismo ahí detrás. O sea, esas carreteras, esas autovías en Colombia... El egipcio, sí, claro, esos negocios, esas bacanales de langosta, etcétera, pues claro, eso hay que cubicar y eso hay que pagarlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues trayendo al nuevo nombre, ¿no? A la nueva estrellita, ¿no? James, en este caso. Ya. Yo creo que el Atlético va a seguir dando guerra. No sé si va a hacer la temporada como la del año pasado, pero va a estar ahí. Porque por lo menos el Atlético sabe a lo que juega. El Madrid no tiene ni puñetera idea. O sea, ha cambiado... Se ha desechado las piezas que de verdad le daban buenos resultados. Bueno, hoy Di María ha marcado en el Manchester United. Oh, es que, madre mía, deja de escapar al mejor jugador. ¿Tú cómo lo viste eso de Di María? Eso fue un escándalo, ¿no? ¿Verdad, ayer? Es una puñetera vergüenza que cojas al mejor jugador que tenías en el equipo. O sea, ahí están las estadísticas para el que quiera verlas. Le has tenido mal pagado. O sea, mientras sobrevalorabas a jugadores mediocres y les pagabas las fichas de una estrella, a este le tenías ahí. Pasa como en los trabajos normales. Que el tío que curra, el que se echa la empresa a las espaldas, es el que el jefe no le tiene ni en cuenta. Y luego al enchufado, al mayor incompetente y demás, como es amiguito o queda a cenar o lo que sea, a ese le ponen de encargadito, ¿no? Pues en el Madrid pasa igual, y se deshacen de Di María y venden a Morata a la Juve de Turín, y se cargan a Xavi Alonso, y pillan y traen aquí al James, que no es nadie. Luego lees en el As y en el Marca que Falcao no es una opción para el Real Madrid. Ah, y James sí, o sea, y luego pues eso, mantienen gente que no es lógico. ¿Para qué te gastas 2.000 kilos en Keylor Navas si vas a mantener a Natillas de portero? Es que claro, estábamos haciendo apuestas, fíjate que hace 2 o 3 días lo comentamos en Petit Comité. Oye, yo creo que sí, yo creo que lo va a sentar, ¿no? A Casillas. Y mira, tenía los huevos suficientes para seguir manteniendo a Casillas. Y yo creo que va a seguir jugando Casillas, ¿eh? Más que huevos, lo que ha tenido es lo contrario. Los huevos iba a poner a Keylor. Estamos. Ya, pero bueno. A ver, Caquillas es amigo de, bueno, amigo, es, siempre ha sido el protegido de Iker. La salida de Mourinho se empieza a fraguar, y mira que había las había hecho, hombre, perras y reperras Mourinho. La salida de Mourinho se empieza a fraguar cuando se enfrenta con Iker Casillas. La cara de Florentino en el palco cuando ve a Casillas en el banquillo recuperado de la lesión es un poema. Y siempre lo ha sido, siempre ha tenido cariño por él, pues porque le dio, le ha dado las Copas de Europa, tal, lo que sea, por lo que sea, ¿no? ¿Y qué, pues, qué ha pasado? Pues eso es lo que yo supongo que ha pasado, y te dije el otro día. Guerra abierta, Alonso sale escopeteado, Diego López también. Afecta ahí una oferta fantasmagórica del Milan ahí de la noche a la mañana, una cosa muy extraña, ¿no? O sea, ahí ha mediado algo para que ese tío salga. Porque por confianza en sus posibilidades no es. Si no, no fichas por el Madrid en primer lugar. Ah, porque dices, claro, bueno, estos me quieren fichar de parche mientras Casillas se recupera y luego no voy a jugar, ¿no? El tío tenía confianza en sí mismo, en sus posibilidades de jugar, y por eso fichó y acabó jugando. Y ahí ha metido mano a alguien más que el entrenador que estaba contando con Diego. Y bueno, de todas maneras, ya entrando ya más a valorar el Atlético, el tema Simeone. Yo pensaba que le iban a echar más de menos, ¿eh?, en el banquillo, pero a mí me hizo mucha gracia y me encantó que se puso a abrazarse con su hijo ayer. No sé si lo viste, Sasier. Yo te digo que he visto las imágenes en la tele y todo eso. El partido en sí lo escuché en la radio, no lo pude vivir en directo. Hombre, hay que reconocer que el Mono Burgos es el complemento perfecto del Cholo, ¿sabes? Entonces, es como tú y Marcos o como Loren y yo. O sea, da igual uno que el otro, porque en realidad se sigue la misma línea. Además, es que el Atlético de Madrid ha logrado ser un equipo casi autónomo, ¿me entiendes? O sea, son un grupo, son un equipo de verdad. Porque claro, el Madrid se ha pensado que dando cheques y a fuerza de talón iban a hacer un equipo, y un equipo es otra cosa, es una conciencia, es un grupo de jugadores que no tiene ego, que juegan por el bien de un escudo. Eso el Madrid no lo ha tenido y cada vez lo tiene menos, porque cada vez son más individualidades muy muy caras. El caso está en que en el Atlético Madrid sí es un equipo y puede salir adelante con o sin el Cholo durante unos partidos, obviamente, y no puedo dejar de resaltar, les ganamos la Supercopa y les hemos ganado los 2 últimos partidos de Liga. ¿Quién es el primer equipo de Madrid hoy por hoy? Ah, y lo que me dicen, no, en la Copa de Europa la ganó el Madrid, claro, en el minuto 93. En un partido a cara a cruz, si es que eso no deja de ser un partido a cara a cruz. ¿Y que de qué manera? Que sí, que el, pero es que es, ese es el sino del Madrid. El Madrid, por esa, yo qué sé, la mística de la puñetera camiseta, no sé por qué, esas finales siempre se las acaba llevando, pero no deja de ser pues un partido a cara o cruz que se decide en detalles, qué tal. Muy engañoso el que vea luego, pues de aquí a 20 años, cuando miren los libros de historia, ¿no?, del fútbol, y vean ese 4-1 ahí, terriblemente engañoso, pero bueno. Eso es, porque fue un 0-1 hasta el minuto 93. Exactamente. Lo que pasa es que luego ya empatan a uno y una prórroga, el Atlético de Madrid llevaba una temporada de desgaste tremenda. Terrible. Y ya está, se pagó todo en la prórroga, el haberlo dado todo en la liga, el haberlo dado todo en todo. Y ya está, y era una plantilla muy reducida, eso, y sabemos, es otra. Muchas bajas. Sí, sí. Es que es eso, chicos, o sea, que no nos engañen. Y el espíritu de Juanito, que es muy malo. No, mira, el espíritu de Juanito es como, para mí, es como el bocachanclismo del, o como cuando, cuando invitan a las Need Mágicas, ¿no? Estas, sí. Cada vez que sacan el espíritu remontada, de Juanito a pasear, cascan. Oh, el espíritu de Juanito, cascan, a tomar por culo. Que cuando les va bien, claro, cuando ya van a Múnich ahí con un buen resultado. Cuando tiene que ir a la heroica el Madrid últimamente, sacar el espíritu de Juanito a pasear, mal, igual que el Barça. Cuando tiene, remontada, exactamente, no, ganaremos seguro, pasaremos seguro, a tomar por culo, ahí que caemos con todo el equipo. Y ahora otra pregunta, teniendo en cuenta que para mí lo que ha hecho el Madrid no es ciclo, porque el ciclo tiene que ser ganando la Liga también. ¿Qué ciclo, Nick? Nada, o sea, no es ciclo, pero bueno, hay algunas personas que lo cuentan como ciclo, para mí no me lo parece. ¿Podemos estar hablando del ciclo más corto de la historia? Teniendo en cuenta que no es ciclo, ¿vale? Es que ha sido dos temporadas lo que ha durado. No, una, ni siquiera, porque la temporada anterior no ganó ningún título. Bueno, la Supercopa. Como los ciclos que uno que solo entiende, que el Barça se acaba el ciclo, y el ciclo que se acaba, y llevan 8 años con que el ciclo se acaba. Si hay un equipo en España que no está en ninguna clase de ciclo, es el Madrid. Tenía una temporada que ha ganado dos títulos. Dos, tres temporadas seguidas ganando títulos, como ha hecho el Atlético de Madrid, como ha hecho el Barça, entonces podrán hablar de un ciclo que habrá empezado o que habrá existido, lo que sea, pero a ver, o sea, ahora mucha gente se sube al carro, ahora todo el mundo está viendo problemas en el Madrid y tal, pero aquí, cuando yo no fiché a Romerito, estábamos diciendo, antes de que empezara la Liga, vaticinando muchas de estas cosas que iban a pasar, estáis locos, no tenéis ni puta idea, no sé qué. Bueno, ahora claro, después de que le cascara 4 la Real sin entrenador y de que le haya cascado 2 el Atlético en su casa sin hacer un partido tácticamente sí, serio, técnicamente para mi gusto horroroso hasta la entrada de Arda, porque tampoco aparte de Coque y tal, allí tampoco es que encadenaran 4 pases, tal. Sí, atrás, pues sí, serios y tal, como siempre. Lo que decía Asier de la identidad. Eso es un equipo compacto, es un equipo que, aunque en un momento dado no juegue bien o con brillantez o lo que sea, tienen esos automatismos, tienen esa solidaridad, ese compromiso y pueden sacar esos partidos adelante. El Madrid, a la que se le tuerce un partido, no tiene nada de todo eso. Y se vio en Anoeta, se vio ayer, y lo vamos a ver más veces. Exactamente. ¿Cuánto va a durar, otra pregunta, cuánto va a durar James o James en el Real Madrid? Pues una temporada. A ver, vamos a ver. Yo lo voy a decir totalmente en serio, y que la gente que sea fan del Real Madrid no se piense que lo estoy diciendo por mal o por joder. No, lo estoy diciendo de corazón. El Madrid es el equipo que más jugadores y entrenadores quema del mundo. O sea, aquí vino Wesley Sneijder y fue un blue, le tuvieron que largar, este tío nada, no sé qué. Se va al Inter y se convierte en el mejor jugador del mundo 2 años consecutivos. Aquí han tenido a Luka Modric, que era el puto amo en el Tottenham, y le ha costado casi 2 temporadas empezar a sacar la cabeza. Se ha largado Di María, se han cargado al chiquillo este, a Morata, se han largado fuera a Diego, al portero, al que estuvo de parte de Casillas. Ahora también, bueno, Kedira no se ha ido de puñetero milagro, o sea, llega a haber un mes más de fichajes y se pira Kedira. Robben, por ejemplo, también. Robben, fíjate, aquí tal y cual, y bueno, y Edwin van der Bar, o cómo era aquel chiquillo, Eduard, no sé, un Rafael van der Bar, era muy bueno, y vino aquí y nada, y los entrenadores lo mismo, el mayor borrón en el currículum de Mourinho es el Real Madrid, o sea, yo creo que se tienen que plantear que ahí tienen un problema muy grave en el apartado técnico, igual hay gente como Butragueño que sobra mogollón. Es que Butragueño está para el postpartido. ¿Qué tal habéis jugado, Butragueño? Bien, hemos jugado bien, se intenta, se hace lo que se puede. Ser superior, Florentino, ser superior. Es que es tremendo. Yo, vamos, Sergio, suspirabas. Igual ya ataca Butragueño y es uno de tus ídolos. Sobre todo, ¿no? Está a la misma altura que su Bizarreta. Bueno, vamos a ver. ver, Sergio, pero por lo menos Butragueño no tiene que fichar. Zubizarreta sí. Zubimaleta. Esa es la gran problemática. Bueno, es que imagínate Butragueño mano a mano con Zubizarreta fichando. Ahí irían, ¿no? Exacto, la greña. Es que podría ser, vaya, Monchi partiéndose la de la caja. Zubi buitre negociándole un bareto ahí, que no, ¿eh? Zubimaleta, te doy 80 millones por no sé quién. No, no, que ese es suplente, da igual, te lo ficho, que vende muchas camisetas. Bueno, vosotros. No, pero dame por la tierra, ayer, que lo tuviste por la tierra, tuvo que salir en globo prácticamente, ¿no? Del Athletic Bilbao, porque es que no le quería a nadie. Zubimaleta se fue para el Barça, en plan malamente, casi sin, como a la francesa, ¿sabes cómo te digo? El tío se fue y de repente dijeron todos, coño, pero si se ha ido al Barça. Y fue como, porque bueno, pues ahora ya ves que no, porque tenemos por ahí al amigo Iraizoz, sí, que te hace un partido bueno, dos o tres malos, pero el Atleti de Bilbao ha tenido muy buenos porteros. Entonces, pues bueno, ahí tenían a Juanjo Valencia, que a mí me gustaba mucho, aunque luego no tuvo un par de años muy malos. Pero bueno, Zubi se fue y yo creo que no ha vuelto más que cuando juega el Barça contra el Atleti. Bueno, más cosas, y así lo hilamos. ¿Laporte para cuándo? ¿Para cuándo nos lo vendéis? Hombre, yo lo del Athletic de Bilbao no lo sé, pero date cuenta de una cosa. A Laporte lo han renovado tres o cuatro veces, ¿eh? Mm. Y la cláusula sigue siendo irrisoria. Pues a la que quieran el Barça o el Madrid o cualquier equipo de la Premier llevárselo, se lo van a llevar. Y yo creo que aquí en Bilbao tienen que ser conscientes de eso. Mm-hmm. Porque el chaval no se va a quedar, el chaval es francés. O sea, Miguel, yo lo siento mucho, el chaval es francés. Y ya está. Luego, si queréis, no, es que es de la zona. No, es francés. Está, ha jugado con Francia. ¿Es francés? Pues como era francés el chico. ¿Y qué pasa? ¿No hay entrenadores extranjeros en el Madrid, en el Atleti de Bilbao? Pues de toda la vida. Ah, pero bueno, vamos a dejarles con su monserga. El chiquito este se va a pirar en cuanto venga un equipo con dinero. Y Muñaín también, como se han ido Javi Martínez, como se ha ido el otro chaval, ¿sabes? Porque es normal, porque tú cuando haces un trabajo lo que quieres es mejorar y cobrar más y ir ascendiendo, ir a mejor. Ahí va la hostia, pues no hemos cogido nosotros o ellos esos jugadores de otros clubs. Al final, al chaval que hemos vendido, que han vendido al Manchester United, no se lo quitaron al Zaragoza, ¿fue? Sí, o al Sevilla. Exactamente, a Zaragoza. Sí. A los Osasuna, pues anda que no le han hecho desfalco a las canteras de Osasuna y a la vez. Es que tiene mucho morro. Por aquí ya también. Te estaba por ahí también, ¿no? En el Betis, si no recuerdo mal. Sí, exactamente. Y el chiquito este calvo que se parece a Toquero pero no es Toquero estaba en el Granada. En fin. Miguel Rico. Miguel, tío, hay dos romeritos para analizar también la política de fichajes del Athletic de Bilbao, pero del Athletic, porque como digas el Bilbao se enfadan. Uh-huh. Bueno, sí, es verdad. Pues ya hablaremos largo y tendido en un próximo programa de toda la filosofía Athletic de Bilbao. Bueno, si queréis, terminamos ya el partido del Atlético Madrid-Real Madrid analizándolo. A ver, Asier, ¿tú cómo ves al Atleti este año en la competición europea? ¿Crees que vais a tener el mismo resultado que la temporada anterior? ¿Vais a dar guerra o no? Hombre, yo espero equivocarme, pero creo que hay que ser conscientes y hay que tener los pies en el suelo. La temporada pasada fue magnífica, inigualable. Lo que se hizo es la leche para una plantilla como la de Atlético Madrid, con los medios de los que disponemos. Y pienso que si este año se repitiese ya sería una hazaña titánica, una leyenda. Creo que es casi imposible y yo me conformo con que hagan un buen papel, que no les eliminen a la primera de cambio y que cuando les eliminen sea bien. O sea, el grupo es lo suficientemente asequible para que no tenga problemas para pasar a octavos, ¿eh? O sea, que ya... Ahí te voy, en un octavos, en un cuartos, ante un equipo grande perdiendo por lo justo, eso sería ya la leche. Yo con eso me conformo. Y en Liga, con que quedemos terceros o segundos, me vale, tío. Te digo una cosa, ¿eh? Y ya lo estuvimos comentando el otro día. Yo no veo que vayas a quedar terceros, ¿eh? Yo veo más equipo, como equipo, ¿vale? Mucho más complementado y todo eso que el Real Madrid. Yo es que este Real Madrid no le veo que quede subcampeón, ¿eh? Toma por culo el vaso, perdón. No, pasa. Yo creo que el Real Madrid está, como no mejore mucho, en la que puede ser su peor temporada histórica. Y no lo digo de broma, les veo no entrando ni en la UEFA, macho. ¿Qué piensa Marcos Lozano al respecto? Ya te lo dije, digo, espérate que no queden por debajo del cuarto Y ya sabemos que no van a revalidar Champions. Esto lo decimos a 14 de septiembre. O sea que cuidado, cuidado de no acabar entre los cuatro primeros porque te quedas sin Champions. Aunque bueno, ya sabemos que luego, pues bueno, llegan las correcciones, ¿no? Las correcciones arbitrales, ese tipo de cosas. Pero... Sí, sí, eso es lo que suelen hacer, sí, sí. Es muy pronto para que se hayan empezado a aplicar ya, pero luego... Pero cantaría mucho este año, ¿eh? Os lo digo en serio, porque van a tener que hacer unas cuantas, ¿eh? Bueno, a ver, si es que, ¿qué más da que cante, Asier? Si es que el aficionado de Cerril, digamos, sea del Madrid, sea del Barça, sea de lo que sea, no escucha, no atiende a razones. Es decir, tú les coges y le dices, ¿cómo puede ser que hace la temporada pasada o hace dos temporadas... Dos equipos que yo no me voy a poner, ¿vale? No me voy a poner, no me voy a sacar el rabo aquí a decir al equipo que más ataca, no voy a decir dos equipos que pisan el área con una frecuencia más o menos similar, que tienen jugadores de un talento más o menos similar, ¿vale? Pero por no ponerme yo ninguna medalla a mi equipo, es decir, somos mejores, pisamos más el área. ¿Cómo puede ser que a uno le piten prácticamente el triple de penaltis que al otro? No, es que los jugadores del Barça hacen teatro y se tiran y bla, bla, bla, bla. Claro, claro. No le vas a sacar de ahí, ¿entiendes? Entonces, canta. Bueno, canta para los que tenemos ojos y, ¿sabes? Y le damos un poquito de visión crítica a esas cosas. ¿Para qué no? Le da igual. Y al final, pues eso, pasan seis meses y ya está. Seis meses, pasan dos semanas y ya estamos hablando de otra cosa. Canta y nos hemos olvidado enseguida. O sea, que no... Sí, hay que ser muy ciego para no ver ciertas cosas, tío. Y tienes razón, ¿eh? Porque no lo ven. Yo, vamos, lo leo en vuestro canal de iVoox. Anda, que vuestro audio de 42 comentarios, macho. Eso no lo he conseguido yo ni hablando de porno. Bueno, el caso está en que, mira, hay cosas que no se pueden negar. Yo soy del Atlético Madrid de toda la vida, y desde los tiempos de Futre y Schuster. A mí el Cholo Juan Juan me encantaba, me parecía un jugadorazo. Pero lo que no puedo dejar de decir es que era el tío más burro. O sea, era como ahora, mírale ahora cómo es, pero jugando, y era un bestia y las liaba gordas. El madridismo lo que tiene que aceptar es que tiene tres o cuatro matones así en su defensa, y Pepe es un tío que no debería de estar jugando al fútbol, porque el día que le pisó el cuello a un rival y con los tacos y no es coña le podría haber matado, ese tío ya debería de haber sido inhabilitado para jugar al fútbol de por vida, nada de una sanción larga. Y luego hablan de Suárez. Ah, es que esa es otra. Suárez, le tienen como Aníbal Lecter Suárez. Hemos estado también comentando hace escasas horas del tema de Luis Suárez porque va a volver en el partido contra el Real Madrid. Y yo creo que es demasiado pronto. Es un partido en el que va a entrar a mil revoluciones. Y puede que tenga algún encontronazo con Pepe o algún amigo. No es que sea pronto, exacto. Es que es el peor día posible para volver. Es que no le veo yo con... No. Y le van a buscar, hombre. Exactamente, exactamente. Le van a buscar como locos, tío. Van a provocar a saco. Van a intentar que el tío vuelva a caer en sus temas. Van a estar todo el rato pidiéndole tarjeta al árbitro. El listísimo Sergio Ramos. Ese tipo que va llamando gorda y mongólicas a las chavalas que le fotografían. Porque el tío es así, de simpático con sus fans y con los periodistas, que también están trabajando como él en un campo de fútbol, pero claro, él se piensa que solo hay que respetarle a él. Pero bueno, a lo que voy, que Sergio Ramos ahí estará, levantando los putos dedos como hace siempre con lo de pedir tarjeta al árbitro, pero que sin embargo, cuando él le suelta un puño cerrado a un rival, y ya lo ha hecho tres o cuatro veces, no le veo pedir tarjeta para sí mismo en plan de, oye árbitro, le pego un puñetazo cerrado y le he abierto la ceja a mi rival, sácame tarjeta amarilla. No sé si se ha notado que me cae mal Sergio Ramos. Un poquito. Canelita. Qué menuda cagada el otro día, ayer, en el partido contra el Atlético de Madrid. Vamos, y las que lleva, macho, porque de este tío solo hablan lo bueno, nunca resaltan lo malo. Vamos, no olvidaré nunca ese penalti que todavía está el balón en órbita, dando vueltas alrededor de Marte. Bueno, pero que luego metió uno a Lopanenka y ya... ¡Oh, contra la poderosísima Macedonia! Con ese porterazo de 40 años. Porque el tío tenía más entradas que yo, macho. Y vamos, le metió un gol a Lopanenka. Le tenían que haber dejado al portero ese meterle cuatro hostias. Ya verías cómo lo había espabilado. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado suficiente del Real Madrid. Nos da un... No voy a poder darle más a Ramos, tío. Bueno, sigue dándole... Palma. No, que es broma, que es broma. Aquí no coartamos tu libertad de expresión, ¿eh? Tú habla y digo que te salga los cojones. Luego hacemos un suplemento de 4 horas de yo solo hablando de Ramos, ¿vale? Estupendo, estupendo. Pues nada, muy contentos con la victoria del Atlético de Madrid. Yo no fiché a Romarito, otra vez pecamos de podcast Damus. Y dijimos, quien haya escuchado el episodio anterior, que iba a ganar el Atlético de Madrid. Todos, y estamos muy felices y contentos por ello. Así que también nada. Tenemos que decir que con el empate también habríamos estado muy felices y contentos. Oh, sí, pero bueno. Para que no nos digan, no, antimadridista. Bueno, a ver, aquí lo que somos es culés y lo que más cubique para el Barça. Claro, y que el una rival... Una derrota al Madrid o un empate. No, pero el rival contra el que hay que competir en esta liga no es el Real Madrid, es el Atlético de Madrid. Sí, pero le pese a quien le pese. Aleti. Sí. Aleti. Ya está. Atlético de Madrid. Es que soy como Manolete, pero un joven. Yo no toco el acordeón, pero toco los cojones de los merengues. Y eso te diré, macho. Pues sí, nos alegramos del 1-2. Yo soy más antimadridista que del Atlético de Madrid. Qué huevos. Yo soy de cualquiera que le gane al Real Madrid, aunque sea extranjero. Pues es que fíjate, conocemos a algún atlético así de nueva generación que parece que esta tendencia, que yo, como mi padre es atlético también, tenía muy interiorizada desde chiquitito, o sea, de que atlético era igual a antimadridista, por encima de todo. Pues, no sé, hemos visto a algún atlético últimamente que le está cogiendo una manía al Barça descomunal, ¿eh? Una cosa... ¿Colchoneros que el segundo equipo es el merengue? No es que el segundo equipo sea el merengue, pero que le profesan más asco al Barça que al Madrid. No sé, tío, y ahí entra el tema de la política, ¿sabes cómo te digo? Seguramente. ¿Sabes lo que la incultura es muy peligrosa? Porque al no conocer la historia y al no tener ni pajolera idea de ciertos temas, pues te pueden lavar el cerebro. Y muchos de estos jovencitos de extrema derecha suelen ser gente con el cerebro lavado precisamente por su propia incultura. Yo les recomendaría leer un par de libros y luego ya opinar. No, y otra cosa más, política y deportes... No, casan fatal, aunque se empeñen en unirla. Mira, sobre todo en la Casa Blanca, donde siempre han sido el equipo de Franco, eso no lo pueden olvidar. Vamos, eso impepinable, lo niegue que lo niegue. Bueno, hablemos del Barça-Atleti de Bilbao. Hablemos. Vamos. Que tú, bueno, Marcos se puso ayer muy pitudo porque una vez más... Messi se volvió a sacar la chorra, ¿verdad, Marcos? Totalmente. Y no solo se saca la chorra, sino que lo vemos sacarse la chorra en el minuto 75, en el minuto 80 y tantos. O sea, Messi corriendo ahí. ¿Queríais que corriera? Ahí lo tenéis. Messi se ha tomado un paréntesis de 6 meses y parece que lleve acabado 3 años. Si solo escuchas lo que dicen los medios y lo que dicen por los foros y lo que tal... Parece que Messi es eso, lleve 2-3 años siendo una sombra de jugador. Eso es falso. Messi ha estado desaparecido, la temporada ha pasado un par de meses, un poco, pues eso, esa actitud, ¿no? Para tener 3, 4, 5, 6. No te concedo más porque antes estaba lesionado. No me toco los cojones. Y antes estaba haciendo los bolos, que gracias a Dios este año se ha tomado ya un descanso. Los bolos de los amigos de Messi contra los amigos de Manzanita, contra los amigos de... Yo qué sé, de Javier Bardem o de cualquier pollada. Está Manzanita para jugar al fútbol, Marcos. Sí, bueno, como Ronaldo está más o menos. Ahí anda. ¿Qué opinas, Asier, de esa... Bueno, que han querido hundir la carrera de Messi de esa manera... Es que es repugnante. ¿Qué piensas al respecto? A mí me parece tremendo porque además, y ya sé que soy repetitivo, pero hijos míos, lo buscáis vosotros. Eso sobre todo viene del madridismo. Porque parece que para ellos es tan importante que Messi esté acabado como ganar cualquier torneo. Y a mí me hace mucha gracia que digan que Messi está acabado, porque tú empiezas a mirar las estadísticas y chicos, no tenéis más que entrar a internet y ponerle o Messi y ahí os sale. Y es que, vamos, palidecen de comparación todos. Incluido Cristiano penando, ¿sabes? O sea, todos tienen malos registros comparados con Messi. Messi en su peor temporada y al 50% es 2 veces mejor que cualquiera del Real Madrid. Y ahí tienes la prueba. Ayer, no es que los 2 goles los metió Neymar ya. ¿Y quién hizo la jugada y metió el último pase? Claro, exactamente. Bueno, la sociedad puede llegar a funcionar aquí... Hemos pecado de meternos mucho con el Crestas. Poquito. Bueno, las cuentas de la operación las lleva Sergio. ¿A cuánto asciende la operación? ¿Ya? Bueno, es lo que ¿contando orgías o sin contar orgías? Sin orgías. Pues bueno, esto es como, volvemos a lo mismo, la Guardia Urbana, la delegación del gobierno, lo mismo. Según la Guardia Urbana, 60-70 milloncejos de nada. Bueno, la última fueron 81. Madre mía. Y según Hacienda, pues 120 y tantos. Joder, santo Dios. Claro. Hay países en África que no tienen ese Producto Interior Bruto, ¿eh? No. Pues así están las cosas con Neymar. Bueno, a ver, nosotros estamos a la expectativa de que por lo menos se pueda ver un 20, un 30, un 40% en torno a esas cifras, ¿no? Ese nivel que mostraba en los vídeos de YouTube. Y en el mundial. Claro, no puede ser que con Brasil se saque la chorra. Bueno, tampoco muy de vez en cuando también. Y luego venga el Barça y, joder, Pero Mbappé, pues a la bajuna. eso siempre ha sido, o muchas veces ha sido tema de jugadores brasileños, ¿eh? Jo, lo que pasa que Sergio, comparado con Rivaldo, con Bueno, Romario y con otros que han claro. pasado por el Barça, Neymar, es que Neymar, lo siento, es un mediocre. O sea, Sí, es un mediocre, tío. a ver, pero es que, bueno, lo mismo, es lo que hablábamos en programas anteriores, ¿verdad? Que claro, llega Neymar y al que la juntan en la habitación es con Alves, que dice, no, no, o sea, no, Sí, no, es cierto, es cierto. no, o sea, juntarlo con otro, pero no, con Alves no, con Vinicius no. Ponle con Puyi, que su última tarea sea educar al niño. Sí, pues mira como hicieron con Messi. Ni más, Nada, ni más, ni más ni menos. la que sí. Bueno, en líneas generales, ¿vosotros visteis el partido? ¿Os gustó el Neymar, Barça? ni menos, ¿no? En fin, festival del humor, tira. En fin, el partido del Barça Athletic Bilbao. La verdad es que todo aquel que me conozca, Ernesto Valverde me pone muy pitudo como entrenador. Hay que decir que es el día de mañana, ¿no? Si Luis Enrique decide abandonar el FC Barcelona o lo cesan, pues yo abogo porque fichen a Ernesto Valverde. Estuvieron cerca, ¿no? En Sí, verano. que yo creo que estuvo hablando con Zubi, que debía de ser de las únicas operaciones aceptables de Zubi, con respeto. Bueno, lo de Rakitic ha sido de Monchi, yo creo, ¿eh? Porque no, Es Monchi que nos quiere bien, nos quiere bien. tú ya sabes, Miguel, la coña que hacemos siempre con con el momento Zubi y Monchi intentando fichar, ¿no? Zubi ofreciéndole 50 y Monchi diciendo que 18, y luego 60. Que no Bueno, seas tonto, Andoni, tío, que te lo estoy dando más barato. Piensa en lo que 70. haces y tal. Y Zubi que 70 y no. el Camp Nou. Bueno, la verdad que no dimos una. Aleta. No dimos una, Marcos, ¿verdad? En nuestras predicciones, porque decíamos que iba a ser titular Alves, Bueno, también. a ver, Alves se lesionó a última hora y Bueno. luego nos falló Neymar, que jugó Neymar. Pedrito. El resto. Sí fue. Bueno, y Matié, que pensábamos que no llegaba y sí estaba. Sí, joder, Ese llegó bien, ¿eh? fichajazo de Matié, tío, qué grande, ¿eh? Yo la verdad Yo me lo es que estoy al fumando, final, ¿eh? no, no, no, nos está cerrando la boca, ¿eh? Os digo una cosa, si tú miras históricamente, o sea, está muy por encima de Bogarde Y de Romerito. Grandes fichajes de otras épocas del Barça que también tienen lo suyo, ¿eh? Scat, compañía. No, la verdad que está dando buen rendimiento. Bueno, el partido contra el Villarreal. Mira, de momento los 20 millones ya están más amortizados que los 24 de ¡Hombre! Chigrinsky. Sí, eso sí. Ahí el Chigri. Lo mejor de Chigrinsky fue el juego que les dio a los del Cracovia, tío. Sí, porque poco más, ¿eh? La criatura poco más, Sí, ¿eh? sí. Bueno, con las pintas de Jesucristo que me lleva el hombre. Bueno, Parecía un terrorista armeno, macho. Hemos mezclado a Jesucristo con terrorismo. Uf, nos van a caer palos. Esto no puede ser, entonces. Esto no puede ser. Vamos a centrarnos en el partido, chicos, que os voy Venga, por va. las ramas. A ver, en líneas generales, muy contentos con el juego del Barça, ¿no? Obviamente, ¿no? Estamos pitudos, estamos cachondos, ¿no? Hombre, yo como mi segundo equipo es el Athletic de Bilbao, muy contento no estoy, Oye, pero mira. me alegro de la victoria del Barça porque también me gusta, ¿eh? Es encomiable, ahora que se presente el Athletic Bilbao con esa valentía que se presentó ayer a jugar en el Camp Nou, ¿eh? Porque muy pocos lo hacen, ¿eh? Sí. Jugó bien, le puso. En un primer tiempo le puso difícil la cosa, ¿no? Y fue sacando el partido del Barça como pudo. Y por trompicones lo pasó realmente mal, ¿eh? Nada, a mí me gustó el Y juego de Leti. Sí. Atleti va a ser un equipo muy duro y en su campo poca gente va a puntuar, ¿eh? El nuevo San Mamés se ha cometido un templo. Una cosa a la que no se le da igual mucho valor de esta victoria es en estas últimas temporadas de. Pues igual de un juego no tan brillante y tal. Sí, se habla mucho del juego aéreo, se habla mucho de las contras, pero una de las cosas que más le ha penalizado al Barça o que más le ha costado sacar adelante es la presión alta. No salíamos con la misma eficiencia de la presión alta, no encontrábamos recursos para salir directos, ¿no? Que a lo mejor era Exactamente. una salida mejor. Y eso que teníamos a Valdés, que distribuyendo desde atrás, es 10 veces mejor que que Claudio Bravo, que es que no tira nos han una... metido, nos han vendido una bacala, ¿eh? Nos han, sí, están sí. más contentos en San Sebastián, macho. Una juerga, unos irrinchis. Courtois, es que Courtois no sabe jugar con los pies. Claudio Bravo sí. Ayer se demostró que sin, digamos, tener que salir siempre, siempre, siempre jugando contra el equipo que mejor presión alta posiblemente hace en la liga y uno de los mejores en Europa, en ese, porque ya mucho tiempo haciéndolo, porque ya lo tienen muy automatizado, se puede salir y se puede llegar... Igual no mucho en la primera parte y tal, pero bueno, también el desgaste. Siempre hablamos muchas veces tú y yo fuera de micro del desgaste, Miguel. Exactamente. Es sí, una sí. cosa que jugando contra el Barça se tiene que notar, tiene que afectar y últimamente no afectaba a los equipos rivales y ahora se está viendo. Pasó el otro día en Villarreal, pasó ayer. Esa es la línea a seguir. Es decir, a lo mejor no hace falta que salga, pues venga, Piqué tocando y no sé qué. Y bueno, pues en un momento da un balón largo. Si estamos preparados para recibirlo y para salir rápido y con las ideas claras y a buscar la portería contraria, se puede. Exactamente. Y a mí una de las cosas que más me gusta de Luis Enrique es que no tiene un once tipo. O sea, que él plantea cada partido como una cosa individual, ¿no? Y depende de los resultados, ¿no? De los entrenamientos, el rendimiento de sus jugadores, pues va apostando por un jugador determinado, ¿no? Ahora... A mí se me hincha la bolsa escrotal viendo cómo Pedro permanece en el once titular, chicos. Pedro es un cáncer de jugador. Le lleva Don Pantuflo a la roja por puro amiguismo. Y es que es una cosa... Es lamentable que un jugador de 19 años como Munir le esté pasando la mano por la cara. Pero en estos es que, partidos. Vamos, yo, mira, yo del señor Marqués es que no quiero ni empezar. Porque que un tío como él está anunciando el Danacol, que es contra el colesterol, ya es la hostia. Y más cuando salió en el partido que jugaron ahí en Miranda de Ebro, el Athletic contra el Mirandés, le enfocan las cámaras y estaba el tío comiendo un bocadillo de chorizo frito que parecía una flauta. Y luego te anuncia el Danacol contra el colesterol. Pero bueno, dejando de lado sus promos, que él tiene derecho a lo que quiera, Maradona dijo no a las drogas y ya veis, ¿no? Era Pablo Escobar. Aquí en Barcelona se puso hasta las troncas. Y en Nápoles ni te digo, tenían miedo a quedarse sin existencias. Pero el caso está, tío, en que el señor Marqués se lleva a todos por puro amiguismo. El señor Marqués heredó el proyecto de Luis Aragonés. ¿Y qué ha ocurrido? Que cuando se ha empezado a apagar la llama de Luis, ha tenido que empezar de cero. Y él no sabe, lo demostró en Turquía y le pasó en Madrid en el momento en el que la herencia de Hiddink se vino abajo. Del Bosque es un incompetente que ha tenido la suerte siempre de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Y ahí seguirá, llevando a Casillas, a Pedro, y cállate que la última no llevaba a Torres, pero volverá. El caso está en que, tío, lo de Pedro es tremendo. Pedro no tiene nivel ni para jugar en el Villarreal, y todos mis respetos al Villarreal. Pedro es un jugador de pues eso, de equipos de segunda o de los equipos pequeños de primera. Y ahí le tienes, tío, de titular en el Barça. Lo que no sé muy bien por qué. No, es que jamás una temporada dio tantos réditos. Es que lo de Pedro es la hostia, tío. ¡Gol, Miguel! Porque aquí un gol en cada torneo, ¿o qué hizo? Bueno, unas cifras aceptables, pero ya te digo, es que jugando con el Messi nivel Dios, y con un equipo, claro, que le sostenía detrás, un equipo jamón de jabugo, pero es que ahora se... Con el pasar de los años se le ha visto las costuras, se le ha visto que es un jugador de chichinabo. Y es una de las cosas que a mí me toca ampliamente los huevos, que Luis Enrique... Cojones, no diga, mira, a tomar por culo, pongo a Sandro y se acaba la tontería. ¿Vosotros qué pensáis al respecto? ¿Pedro tiene amigos en el vestuario? Momento conspiranoico. No, simplemente Pedro es el cuarto delantero porque no ha podido salir y no ha podido llegar otro. Bueno, a ver, vale, sí, o sea, estoy de acuerdo. Pedro no tiene nivel ni para el Barça ni para prácticamente la mitad de equipos de arriba, pero sí que es verdad que es un tío... generoso en el esfuerzo, etcétera, ¿no? Poner a mí Sandro no me inspira nada, de momento, como para decir, no, pongo a Sandro. Ya estamos poniendo a Munir. Munir ha demostrado que a día de hoy es más jugador que Pedro, a día de hoy. O sea, es decir, ayer que hubiera cambiado del once inicial con los jugadores que hay disponibles, quizá poner a Neymar antes que a Pedro, pero también digo, esto igual parece una obviedad decirlo hoy, pero creo que le podemos sacar mucho más rendimiento a Neymar en este rol de entrar a romper partidos ya trabajados que sí. Poniéndolo de inicio. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Es que, bueno, y eso ahora, perdóname Miguel, sí, sí. Eso ahora, pero cuando vuelva Luis Suárez, es que claro, es que yo no le veo plaza en el equipo y lo digo totalmente en serio. O sea, Pedro es el Arbeloa del Barça. A día de hoy, Sí, desde luego. Vamos. Es un jugador que está ahí, pues porque se supone que es parte del equipo, que la afición le tiene cariño y no sé qué. Yo estoy convencido que si prueban a sacarles, no pasaría nada. No se ha ido porque no ha aportado dinero por él nadie, o sea, no le quería a nadie. Y con Casillas pasó algo parecido. Se ha ido Diego López porque a Casillas, al precio que tiene de salario al año, no le quería a nadie. Exactamente, exactamente. Hombre, aquí, desde Yo no ficha Romerito. Pedimos, exigimos a De Laurentiis, el gran presidente del Nápoles, por favor, danos algo por Pedro, un bocadillo de chope o algo. Si has dado 18 millones por el Albiol de los cojones, que menos, tío. O sea, pórtate bien y danos más o menos. Que quería Mascherano por 10 millones, Asier, no te vayas tú a 10 millones por Mascherano. Y nada, y una puta mierda también. Y si no llega Luis Enrique, Zubizarreta se lo vende. Hombre, y más barato. Ficharon al Albiol por 15. Eso me ha recordado, chicos, qué gran defensa tenía el Madrid ahí con Coentrao, Arbeloa y Albiol, ¿eh? Qué cracks, tío. Sí, sí, sí. Bueno, más. Vamos a ir hablando de las líneas. Hemos hablado de que Bravo. Con Bravo la hemos cagado bastante. No nos inspira confianza. Y es lo que hemos estado hablando en Petit Comité. En torneos de la regularidad, como por ejemplo la Liga, no tenemos ningún problema. Pero en una competición del caos como la Champions League o la Copa del Rey, que se irá turnando con Ter Stegen, me imagino. Ahí así que tener un portero de nivel medio-bajo te marca, ¿no?, tus posibilidades en la Champions League. Vosotros que estáis de acuerdo, ¿no?, con mi opinión, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Bueno, yo es que... Perdona, Sergio, di tú, perdóname. No, yo es que no... En la línea de portero... A ver, seguramente luego pues me pasará lo mismo con Matías, que me cerrará la boca. Pero es que yo en la línea de portero no estoy contento con ninguno de los dos fichajes. No creo que sean... Hombre, yo primero, lo que he podido ver en los vídeos de YouTube, a mí no me ha convencido Ter Stegen. Ahora, a Ter Stegen habrá que darle alguna oportunidad. Sí, pero... Que no le veamos jugar es... Pero es que, bueno, lo mismo, es lo que decimos. Ter Stegen hubiera tenido que venir cuando estaba Valdés y claro, que un portero de la casa, pues hubiera, ¿sabes? Le hubiera enseñado un poco el tema, cómo va. Y no sé, yo soy muy cansino con Courtois, pero es que lo vi, era tan sencillo. Mou, ¿quieres a esto? Yo ya sabes lo que pienso al respecto. Mourinho no negocia, ya te digo yo que no. Pero ya digo, Mourinho pero es que... no negocia, otra vez te lo digo, si no quiere nada a cambio, pero quería algo de aquí, quería para llevarse algo de aquí. Para empezar a joder a Madrid. Y para liderar a su equipo, ni más ni menos. O sea, no es que se haya llevado a Fanegas allí, como pensaba yo, para trolearle, ¿no? Que lo iba a poner allí como a Pedro León, ¿no? Todo el mundo pide a Cesc, pero ni que fuera Maradona, ¿no? ¿Quién es Pedro León? ¿Quién es? Y tenía razón, mira cómo ha acabado, ¿eh? Sí, sí. Es un visionario. La verdad es que sí, tío, porque Casillas también le vio mucho antes que todos. Todos dicen, oh, lo dejo Casillas en el banquillo. Por mira, algo era... Mira cómo se tiene que ver ahora, que la agreden y todo en su casa. Ay, Mou no es muy simpático, pero hay que reconocer que sabe de fútbol mucho más que la media y con el tiempo se termina demostrando. Yo os voy a decir una cosa, yo al Ter Stegen este le auguro menos minutos en el campo que apariciones a la niña gorda de Aída, ¿eh? O sea, va en serio, o sea, este pobre va a chupar más banquillo, macho, que yo que sé. Es que los vídeos de YouTube han hecho mucho daño. Y como tu bizarreta, pero qué vídeos, tío. Si no sale bloqueando nada, no bloquea. Pues ya está, como le gusta a tu bizarreta. Y tú hubiera dicho, venga, por este. No vamos a recordar la final de Atenas, ¿no? Bueno. Tu bimaleta. En fin, bueno, entonces, de acuerdo en que nuestra posición más jodida en este momento es la de portería, ¿no? Sí. ¿No? Por aquí, vale, perfecto. La defensa, a nivel defensivos, el de las maracas está lesionado. Muy buenas noticias para el Barça, ¿no? Pero volverá. ¿Cómo se ha lesionado? Pues tocando la batucada, ¿no? Con el gilipollas de Pablo Motos, por ejemplo, puede ser. Madre mía. Vergonzante, ¿eh? Vergonzante. ¿Alguien sabe cómo consigue Pablo Motos ese color de perilla? Lo estuvimos hablando otro día. Yo creo que es de, vamos, es de bote o algo, ¿no? Vamos, eso no es natural. Es falso uno. Es falso uno. Es falso. Pero sabes lo que dices, ¿no? Rubia de bote. Bueno, el chochote morenote no, o sea... ¿No? No descarto nada, tío. Después de su mega entrevista a Will Smith, que solo faltó chuparle la polla, el resto me lo creo todo. Sí, aparte, va una o dos por temporada, ¿eh? Sí, le gustan las pollas bien grandes y bien gordas a Pablo Motos. Pero bueno, decías del Barça, ¿no, Miguel? La defensa. Es que cómo nos vamos por las ramas, chicos. Yo no fiché a Romerito, por favor. Es hablar de pollas grandes, tío, y se me va la cabeza. Esto no puede ser. Bueno, a ver, la defensa. Mati, el fumador. El buen fumador. El fumador está en el Real Madrid. El fumador fiel, ¿no? Sí. ¿Está convenciendo el pelirrojo? ¿No? Yo creo que ha dejado el tabaco. Y por eso hemos visto ahí pues, un jugador que no conocíamos, que no teníamos constancia de que estaba. Yo que creo que en Valencia le daba otra clase de cigarros, ¿eh? Tienen que estar encantados en Valencia, tío. Cuando vean al jugar a este en el Barça, dirán: ¡qué hijo de puta! Con todos los años que ha estado aquí. Con todo lo que nos hemos reído tras la venta, ¿eh? Parece que no. Al final no ha sido tan buena, no sé qué tal. Bueno, entrabas a los foros de Valencia a cotillear y. Y ja, ja, ja, ja, ja, mira cómo se le hemos metido doblado al Barça. Estaba a la altura de Douglas, casi. Sí, bueno, Douglas. Ese de los chicles. Que va a ir. Los chicles, ahí está. Estaba hablando con Marcos antes, fuera de micro. O sea, yo quiero a Douglas, por lo menos, verlo en un partido. Para ver a qué juega. El de casados contra solteros. ¿A qué Douglas? Sí. ¿A Michael Douglas quieres? Porque ya he visto, ni convocado. Y este dicen que es uno de los mejores de Brasil y cómo no fue internacional o algo de eso, tío. Bueno, pero eso quién lo dice, eso lo dice Zubizarreta, porque en Brasil sí que se está partiendo la caja con esto. En Brasil no saben quién es, ¿no? Es de los chicles, como has dicho tú. Bueno, Mascherano, lesionado, dando una hostia en toda la cabeza. Chile. Ha ido Piqué a por uvas en su línea general. Mascherano ha cogido el rol de Puyol, ¿eh? Es partido abrirse la cabeza. Sí, bueno, Mascherano se le critica mucho, pero ahí está, dándolo todo por el Barça, bajándose el sueldo por el Barça. Yo es que aquí tenéis en Yo no fiché a Romerito a los grandes defensores de Mascherano. Yo creo que cualquiera que sepa de fútbol tiene que defender a Mascherano, si no es no tener ni puta idea, como los que no defendían a Di María. No, pero los defienden cuando juegan con Argentina solo, por compararlo con uno que yo me sé. Ya, para poder decir que es mejor que Messi, claro. Claro, entonces sí son la hostia todos, ¿no? Entonces Di María es el mejor del mundo, Mascherano es el mejor jugador del mundial, ¡buah, cómo! ¡Buah! Hasta Higuaín. Sí, hasta Higuaín. Eso ya que sí que defender, ¿eh? Qué grande Higuaín en el Nápoles perdiendo ante el Atleti su posibilidad de entrar en Europa, qué grande. Mira que lo estaban dando por derrotados a los del Atleti, ¿eh? ¡Hombre! Ya yo me estaba eso. Riendo, digo yo. Cuidado que la catedral, ahí puede pasar cualquier cosa. Y mira, ala, tres chicharrines y pa' casa. El al tío Benito. Ese que lleva el pelo a lo mohicano se le cayó lo poquito que quedaba en el centro, macho. El Hansik, sí. Bueno, en líneas generales, la verdad que estuvo mirando el otro día datos, Sergio, que es el chico de los datos, chico para todo. De vez en cuando nos trae unos berberechos y tal aquí a la oficina y todo eso. Mauricio, ¿cómo es? ¿Pescado precio? Sí, algo así. Sí. Pechote, ¿no? Sí, parecido. Sí. Como ese chico de los datos nos estuvo poniendo datos, ¿no? De que es hace ya mucho, ya llovió la última vez el Barça. Tres partidos con la portería cero, ¿eh? Que eso, para a un equipo que se estaba poniendo en tela de juicio, eso de que, ¿no?, la defensa del Barça no vale para tomar por culo, pues. Ahí tenéis, chicos, los datos. Tres es por Bravo. Sí, bueno. Sobre todo, ¿no? Bueno, pues la quita, igual el récord con Zubizarreta, ¿eh? Hombre, este tío será Zamora y conseguirá el récord de inmatabilidad, ya lo veréis. Eso no dice mucho, Sergio. por eso es mío. No, pero. Hombre, Zubizarreta está todo hinchado. ¿Dónde está, ahí? ¿No? Ese jugador, ¿no? Que ponía las pelotas, las ponía a la banda ahí, al jugador en banda perfectamente. Bueno, balonazos, hay pelotazos, hay unos melonazos de la madre que lo parió. Es que ¿dónde está ese jugador? Nos la han metido doblada, la verdad. Y bueno, ya pasamos a la media. La media bien, está funcionando. No, en la defensa quería decir Piqué, bueno, en su línea, pero sí que salva una ahí. Miras, Marcos, tío. Y el esa intercepción, pegados. Esa intercepción, si le llega a Duriz, es gol, tío. Y más como está Duriz de dulce. Qué grande, no había... tío, con 34 tacos y le tiene. Ya, pero tío, pero es que esa no levanta la pierna ni Jean-Claude Van Damme de esa manera, ¿eh? No me toques las narices, ¿eh? No, te hablo de esa jugada, te hablo de una intercepción, un pase en profundidad, no recuerdo si es de medio campo. De Muniain o de quién. No, están combinando en la frontal y rebasa a Mathieu, mete el pase ahí picadito y tal, y justo llega Piqué de milagro, ¿eh? Eso era gol y estábamos 0-0. A nosotros nos preocupa bastante el ostracismo de Mar Bartra. A mí me parece el central ideal para que pueda jugar con Mathieu, los centrales altos, que van bien de cabeza. Aquí el Barça parece que hay gente alta como Sergio Busquets y les da, bueno, se les hace de noche cada vez que quieren ir a rematar un balón, ¿no? Pues Bartra, ¿qué piensas del ostracismo de Bartra por parte de Luis Enrique? ¿No se lo gana en los entrenamientos? ¿No se lo gana o es demasiado joven para asumir un rol importante en el Barça? No lo debes bien desde el andamio. Yo creo que no lo debes bien desde el andamio. Tú estás muy pesado con el andamio, Sergio. ¿Es que sí? Las líneas, tío, de táctica. Claro, tío. Ah, por favor. Me resulta curioso. Así es. Está todo el rato con el andamio, macho. No, hombre, fue la imagen, ¿eh? Fue la imagen del verano, ¿eh? Pero es que, ¿ves? Se queda con las minucias. Con las minucias. No, hombre, con lo gracioso, ¿eh? Ancelotti sería incapaz de subirse, no puede, o sea, no le da, tío. Bueno, que ayer Ancelotti salió del banquillo, ¿eh? Y... Sí, tío, y no se ahogó del esfuerzo. ¡Hostia! Mira. Fue a comprar chicles. Se le bajó la ceja y todo. Yo iba por un Danacol de los del bosque, tío. A mí le consejo, oye, ¿tú esto cómo lo llevaste? Bueno, a ver, volvamos otra vez. Que Bartra. Vamos a la rama, chicos. El tema de Bartra, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis futuro? Ancelotti quiso a Bartra, ¿eh? ¿A Bartra? Bueno. No, que es broma. No, cállate, que al nivel como está la defensa del Madrid, yo creo que Bartra podría funcionar, ¿eh? No va ni de coña ese chico al Madrid, tío. Es que antes le veo haciéndose albañil o algo de eso, Miguel. Bueno, a ver, Marcos, ¿qué opinas de la situación de Bartra? Sí, a grandes rasgos. Pues, a ver, llevamos muy poquito tiempo. Yo ya te dije por dónde creo que van las cosas y no ha cambiado nada. Creo que él va a hacer su intento de recuperar a Piqué. Le va a dar, pues no sé, estos meses, ¿vale? Los que la competición igual no es tan exigente o no es tan... o las cosas que pasan no son tan definitivas. Pero creo que si en 2-3 meses no remonta, podremos empezar a ver más a Bartra. Creo que le vamos a ver de titular el martes o el miércoles contra el Apoel. Y algunas rotaciones más. Sí. Ya te digo, Xavi posiblemente y ya veremos, ¿no? Sí, bueno, es un partido para que jueguen los no tan habituales. Bueno, el Apoel en casa pues tampoco nos va a poner tantas dificultades. Al final, a ver, Luis Enrique, digamos, es un tío que tiene mano dura en el sentido de que exige en los entrenos, de que sí, exige, pero no es un tío con mano dura en plan de tomar unas decisiones, ¿sabes? De estas de rompe y rasga como Mourinho, como Van Gaal, ¿no? De ponerse allí a gritar en un entreno, tú no tienes ritmo tal, ¿no? Que se lo digan a los García y Juven, que les curró a los dos, tío. Sí, sí. Qué grande Van Gaal, ¿eh? Les hizo un perfect en toda regla, tío. Aquí Van Gaal en este programa cae bien. A mí me cae de puta madre, o sea, yo te lo digo en serio, yo en el Mundial iba con Holanda, lo siento, es que a mí Don Colesterol no me mola, y yo iba con Holanda, y la verdad que a mí Van Gaal me cae de puta madre, y sus enfrentamientos con la prensa eran crackers, siempre. Oye, positivo, no, siempre negativo, nunca y positivo. Muy poca gente echa la vista atrás y mira todo lo que le ha dado el Barça, porque quizá en títulos, una liga, no le ha dado mucho. Pero oye, la herencia de Van Gaal es importante, joder, Xavi, Puyol, sí. Todo. O sea, Puyol sí, vale. Y ganó de todo en el Barça, ¿eh? ¿No? Menos la Copa de Europa. Menos ganó la Champions, creo que sí. Sí, sí. Ganó un par de ligas, ¿no? Exactamente. La Supercopa, la Copa del Rey también. La Supercopa Europa también ganó, sí. Ahí te voy, hombre, no está nada mal, joder. Ya hubo quien lo hizo peor. Mira el señor aquel inglés que luego se murió. Bueno, ganó tres títulos, ¿eh? Ganó Supercopa, Copa y Recopa. ¿El poderoso? Sí, ganó tres títulos, pero con esa plantilla, se tenía que aspirar a ganar también la liga. Joder, que teníamos al mejor Ronaldo, al mejor Ronaldo, hago hincapié, ¿no? Es sucedáneo ese que vino al Madrid. Estaba gordo, ¿no? El Barça era una bestia parda, ese Ronaldo. El de Compostela, Sí, hombre, increíble, claro. Increíble lo que ha marcado aquí. Recién llegado de Francia. No, de Holanda. De Holanda. Del PSV, exactamente, sí. Del Paris Saint-Germain vino Ronaldinho. Exactamente. Sí, bueno, que Ronaldinho ahora se va a México a ganar títulos y a conquistar mujeres, ya lo he dicho. Qué grande. Es que es un crack, tío. Mientras no se agrade haciéndose pajas como la última vez. No, no. Dios. Se puede poner, nunca mejor dicho, se puede poner mano a mano con Vanega. Madre mía. Madre mía, Vanega. En fin. Bueno, ya hemos hablado... Bueno... Que se nos la delantera, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y aparte, Alba. ¿Cómo se notó que ayer no jugaba el de las maracas por la banda derecha? Y Elba pudo correr la banda, ¿eh? Y aportar esas ayudas, esos desbordes, esos, bueno, las pocas veces que centró lo hizo bien. Y bueno, si este es el Alba que vamos a ver, nosotros estamos muy contentos. Lo que pasa es que Alba es muy irregular. Todo igual también tendría... ayuda que De Marcos no es lateral. Eso pero, también. Pero claro. Bueno, ayer jugó bien Alba, eso es indiscutible. Sí, totalmente. Más temas. Bueno, y si queréis cerramos el tema defensa con lo de Alves. Alves va a volver y visto el rendimiento que ha dado Montoya, que no ha estado nada mal, ¿Alves va a seguir contando de titular para Luis Enrique? Es que ¿Alves lo largarán en invierno o qué? ¿Pero alguien le quiere, Alves? Yo qué sé, tío. Pues le das un dinero y le dices, venga, vete al cine. Yo qué sé, tío. Que se vaya. Perdona, Sergio, que te he vuelto a cortar. No, tío. No, no, no lo hago aposta, ¿eh? No te preocupes. Pero yo es que no sé, a lo mejor son esos pájaros mentales mías, ¿eh? Pero es que hay dos jugadores que igual que yo no lo veía claro con Xavi y ha tenido el huevo de sentar a Xavi y decirle, ¿que no te has querido ir? Pues me vas a chupar banquillo lo que no te has escrito, chato. Pues con Alves y con Pedro, ¿es como que le quiere dar la última oportunidad o es que no? No, sé. Con Alves yo te digo, o sea, con Xavi, él no ha tenido tapujos ni inconvenientes porque él ya tenía la ficha que quería, que era Rakitic, y él ya se lo dejó muy claro a Xavi, o sea, este tío va a ser el centro de el eje de mi centro del campo y tú, si te quieres quedar, quédate, pero no me toques los huevos. ¿Qué ha pasado con Dani Alves? Que él no tiene la pieza que quería para sustituirlo. Nosotros podemos decir, oh, es que le podría dar a Montoya y tal. Bueno, pero él, la pieza que quería era otra. Y al final, que los ve entrenar cada día, es el tercer entrenador que llega que no le da bolilla a Montoya. A lo mejor lo que vemos nosotros en los partidos no cuadra muy bien con lo que ven los entrenadores en los entrenos. No sé qué pasa con ese chaval. Sí que es verdad que se mete en fregados. Ayer se metió en un par de fregados él solo, sacando la bola, ¿sabes? Conduciendo ahí, que la pierde, qué tal. Y eso en un momento dado, a efectos en un partido disputado, en un partido difícil, te puede costar. Te puede costar un gol, te puede costar una eliminatoria. Y bueno, también te lo puede costar Alves. No, hombre, no lo sé, Alves no está, ¿no? Está arriba. Alves está dando bueno, el Alves concierto. Te lo arriba. Puede costar y te lo ha costado. Te ha costado una final de Copa, te ha costado una eliminatoria de Champions, te ha costado, bueno, una eliminatoria de Champions, no. El ridículo más espantoso que ha hecho el Barça en los últimos 5, 6 o 7 años, que fue el partido con el Bayern. Que entraban por allí, bueno, Müller, venga, Ribery, Álava, ¿qué? ¿Viene alguien más por aquí? Sí, pasar todo. Si aquí hay barra libre en la banda derecha, ¿sabes? O sea... Bueno, ya pasamos al centro del campo. Muy contentos porque yo a Busquets le veo otra vez ya dinámica positiva, le veo ya sano, no sé. A ver si empieza a darle descanso, ¿no? Conforme vayan avanzando los partidos, porque un Busquets sano es capital en el Barça, ¿no? ¿Cómo le veis a Busquets? En líneas generales, bien, ¿no? Participando en el juego de equipo, distribuyendo. Yo lo veo bien, por lo menos, cortando balones. Yo lo veo eso, muy, o sea, sobre todo cortando muchos, muchos balones. Exactamente. Sí. No sé, a mí me está gustando lo que estoy viendo ahora de él. Está como otra vez, como que, bueno, antes yo tenía mi teoría con el tema de, bueno, la famosa pulgarología esa que tenía, que no se dejó descansar, que se encabezonó en ir al Mundial y no sé qué, y no sé, yo lo veo ahora bastante fino, la verdad. Tampoco le acompaña mucho la suerte, a Busquets. No. Ese tipo de lesiones... conviene, lo que conviene realmente, aunque parezca contradictorio, es meter mucha carga física, ¿eh? Meter mucha carga física, tono muscular, estar fuerte realmente. Entonces, todas esas que si pubalgias, que si lumbalgias, ese tipo de lesiones suelen ser eso, de que no, el músculo no está trabajado, no aguanta bien el peso del cuerpo, se resiente, ¿no? Y tal. Parece contradictorio, pero yo creo que de ahí viene la mejora, de que ahora se está trabajando mejor el aspecto físico. Fíjate que todos estos jugadores así un poco chufleros, un poco inconstantes, tienden a pubalgias como Cesc, como Henry cuando se dedicaba ya a andar y a tal. Sí. Conviene. Bueno, eso, es que trabajar tenía ahí más tripa que músculos en las rodillas. La buena pesaba la buena las chistorras y eso. Sí, los asados. Es un tipo con mucha envergadura, que aunque esté delgado y tal, pesa. O sea, un tío de 1,90 y tal, pesa. Ya, ya te ponen casi 100 kilos aunque esté delgado, tío. Claro. Y bueno. De todas formas, el cambio es radical, chicos, del Tata Luis Enrique, y no es ya por hacer leña del árbol caído, pero yo no sé qué pasó, ¿eh? ¿Qué pasó el año pasado? Yo no sé si es que este hombre vino aquí de año sabático, si es que estuvo en plan de fin de curso o qué, pero es que es brutal, es que ni siquiera se lesionan tanto como el año pasado. Sí, es que aparte, a ver, pues se habla mucho del entreno, ¿no? De los entrenadores, pero aparte de los entrenadores, un entrenador tiene que traer consigo un buen staff técnico, bueno, fisioterapeutas, pues, Preparador todo, preparadores físico, físicos, sí. todo, porque es que no solamente es el entrenador, es que es mucho más importante otras cosas también, ¿eh? Y yo creo que está funcionando Luis Enrique. Bueno, Marcos es el mayor putifan en este grupo. Es el presidente de la asociación luchista y bueno. Mira, o sea, yo de verdad, un tío que se sube a un andamio para ver los entrenos, tiene ya mis respetos. Garantizo. No, no, de verdad. O sea, yo siempre lo he dicho. Digo, ver el fútbol desde un banquillo es una puta mierda. No se ve bien el fútbol. Tienes que repasarte luego los partidos con los jugadores, con las cámaras de televisión. Porque a ras de césped, no se ve igual el fútbol. Entonces, de ahí el puñetero andamio, ¿no? Ahí ves bien las líneas, ves bien las distancias, ves bien todo. Un tío que tiene los huevos de hacer eso, sabiendo que se van a reír de él, ya tiene mis respetos garantizados. Pero Sergio está con la minucia, Marcos. Sí. Está con él. O sea, le importa un comino el juego del equipo. Le duele lo de andamio, tío. Hecho, ¿qué No, tienes tú contra es los que obreros, tío? ¿Tienes algún problema? malos ¿Qué me seas recuerdos, clasista? malos recuerdos, malos recuerdos. No, Por a ver, favor. es un detalle gracioso, Ah, mira. sinceramente. A mí me parece Última bien. hora, chicos. Florentino, ante la noticia del andamio de Luis Enrique en el Barcelona, ha decido comprar un helicóptero a Ancelotti. Culo veo, culo quiero y además lo mejoro, vamos, Un elevamos la helicóptero va a moral. estar volando el campo, Ancelotti, tío. Claro. Va a hacer lo mismo, o sea, va a decir, I can be here, y va a levantar la ceja. La ha comprado un Blahau. Pero entonces igual se enfadan Cristiano y Bale y tal porque les mueve el peinado, ¿sabes? No. Cristiano se ha comprado dos helicópteros cuando lo ha oído. Es que estoy triste. Soy joven y guapo, tiene envidia de mí. Bueno, Todo esto que a seguido partir de... de ahora hay que empezar a cubicar, ¿eh? Con Cristiano, ¿eh? Que hay que empezar a darle penaltis para que pueda llegar bien al balón de oro, ¿eh? Pueda estar, ya se ha puesto mechas nuevas y todo eso para la gala. A ver lo que pasa, a ver si este año es justo, porque este año ¿cómo será la cosa? ¿Valorarán también los torneos? Ah, depende del maletín del Floro, tío. Pues lo que Florentino lleve para Europa, eso decide. ¿Este se ha comprado ya los gallumbos esos que tienen una parte especial para que los pedos huelan bien? Seguro. Seguro que lo probaron con él. En fin. Bueno, este año, en serio, ¿cómo veis la carrera para el Balón de Oro? Porque yo Me temo que se lo van a volver a dar a Cristiano y lo digo de serio, ¿eh? sí. Pero no porque lo merezca, ¿eh? Sino porque está escrito. Eso es como, no sé cómo Yo decirte. también me lo temo. Sí. O sea, si se lo dieron Miguel el año pasado, que todos sus méritos eran ese rush final que hizo esos 3 goles a la poderosa Suecia en esa repesca que otros no tienen que jugar porque ya han hecho los deberes, ¿no? No Sí, tienen que sí. ir a septiembre, ¿no? Ya han aprobado todo en Claro, junio. se premia la vagancia, sí. Esos eran sus grandes méritos para que le dieran el del año pasado. Este año van a esgrimir que si los 17 goles en Champions, que ya llevaba 9 Ganador cuando del le dieron el trofeo antojo, ¿eh? al mejor jugador europeo, aunque el mejor Cuando ya le jugador. dieron el anterior, Exacto. Cristiano llevaba casi 20 goles de esos 31 que hace en Liga, los que no se olvide nadie, y 9 goles en Champions. Los que hace después son 2 al Schalke 04, que sí valen, 2 al Borussia Dortmund con la eliminatoria ya ganada. 2 al Bayern de Múnich con la eliminatoria ya ganada y 1 al Atlético de Madrid, el cuarto, Y con la final ya ganada. sacó la camiseta en plan como si hubiera dado la victoria al Real Sea, Madrid. no hace ningún gol Qué determinante puñetazo más para su grande. equipo a Y partir de todo ahí. de penalti y de falta. Si es que lo tira Sí, sí, todo. sí, sí, sí. Bueno, Sí, pero que claro. O de Lo contra, bueno, me da igual. que El es caso es que... acojonante es que Di María no esté votado entre los tres mejores jugadores de Europa en el trofeo este de. Ya. Es así muy, muy dorso, muy. Pues sí, le va el rollo este de muy homosexual, el Cristiano Ronaldo. Lo estaba besando, lo estaba tocando. Sí. Seguro que se masturba cuando Yo llega. estoy convencido, yo no tocaría ese balón de oro si fuera a su casa. Eso tiene que estar pegajoso y todo, tío, seguro. Se ha restregado ahí la punta del prepucio por todo el balón. Ah, no, puntos voy es a que mi opinión se ha convertido en un coso de popularidad y a mí ya el Balón de Oro, la verdad, me da igual. Es que no me interesa, no es como en los tiempos buenos en que era de verdad el mejor jugador del mundo. Ahora es el más popular, entonces a mí me la suda, tío. ¿Quién es el más guapo o el que más anuncios hace? Exactamente, exactamente. Bueno, volvamos a la media. El jugador aquí de principio de temporada que más pitudos nos pone en el... Yo no fiché a Romerito, por favor. Iván Rakitic, el gran croata. El presidente también de la asociación, Marcos Lozano. Opinión. No, ese eres tú, ¿eh? Ese eres tú. A ver, sí, es de que... la asociación rakitista eres tú. Es cierto, porque además yo en una conversación de estas veraniegas, ¿no? Antes de que se hablara del nombre de Rakitic, yo lo estaba diciendo. Yo quiero a Rakitic, se me ha antojado Rakitic. Y se lo decía a Marcos. Bueno, ¿tú qué piensas? Bueno, sí, bien, está bien y tal. Yo creo que Rakitic se la va a sacar. Si va... Además, va a ser un fichaje barato, coño. Bueno, a no ser que, iba a decir Florentino, Zubizarreta la cague en la negociación y ofrezca el doble. Que es capaz. Y sí, la verdad es que sí, me fue poniendo pitudo el tío antes de que saliera siquiera el rumor ni nada. Sí, ¿no? le fui dorando la píldora y te lo fui vendiendo de aquella manera y tal. Y tú empezaste, pues sí, tal y cual. Y ten en cuenta, dije, que Koke nos cuesta 40 o 50 o 60 millones, es una pasta. Que sí, que va a ser muy rentable, ya verás. Bueno, pues Rakitic, una vez más, se está saliendo, pero hay un pero. Yo siempre soy bastante negativo. Aquel que me escuche, soy bastante negativo. Yo le veo sin esa libertad. Hay que tener en cuenta que juega de interior, no juega de media punta, como en Sevilla. Le falta ese punch, ese tiro desde la frontera del área, que ya ha hecho un par de tiros en los partidos que hemos visto. Pero le falta más llegada, más tal. Claro. Y el esfuerzo físico que tiene que hacer para cubrir la banda del Maracas, pues le pasa factura. Le pasa factura, chicos. Pero es un pulmón, ¿eh? Es un pulmón. Bueno, ayer pudo jugar los 90 minutos porque no tiene que hacer tanto desgaste. Exactamente. A mí me recuerda, ya lo dijeron por el grupo y estoy totalmente de acuerdo con el usuario que nos lo puso, me recuerda a Deco. Mogollón. Es brío en el centro del campo. Cuando le tiene que dar una hostia a alguien, le da la hostia. La da rápido, sin complicaciones. Un jugador a tener en cuenta. Vamos. Pero es que Deco tuvo ese nivel, ¿cuánto tiempo? ¿Dos años? Ya, tal vez. Es que no. Un año en el Oporto y un año en el Barça, y luego ya Deco se convierte en un jugador. Bueno, pues eso. Sí. Estoy aquí a divertirme, ¿no? Exactamente. Allí, y encima tiene lo peor que pasa en el Barça. Los jugadores brasileños, bueno, portugués, brasileño, que llega al Barça. Brasileño. Exactamente, brasileño. ¿Qué coño? Llega y se aburguesa. Se aburguesa y la farra de Barcelona, pues el bunga bunga. La discoteca que frecuenta Laporta con el mochandón y todo eso, luz de gas, pues ala, de puta madre, ¿no? Y la buena vida, ¿no? ¿Cuánto daño ha hecho luz de gas? Muchísimo. Entonces, este croata, ¿no? Yo le veo con futuro en el Barça y es joven. Y yo creo que ninguno de los aquí presentes lo cambiaría ya de hoy por Kroos, ¿no? Vamos, por Dios. Que no. Bueno. Kroos, a ver, es que vamos a ver. Antes del Mundial conocíais a Kroos, yo no. Nosotros sí. Yo sí, pero ya. Es que bueno, yo ya le he atizado bastante. Que hable. Ya ha tenido programas especiales. Yo ya le he llamado cangrejo, ya le he llamado inocuo, ya le he llamado. Cangrejo. ¿Sabes cuándo se va a ver de puta madre todo esto? En junio, tío. En junio echamos la vista atrás y vemos que ha sido de Kroos, de James James. Bueno, Keylor no creo ni que haya podido jugar, el pobre chaval. Y igual les veo yo al Madrid mirando a ver si puede repescar a Morata. Fíjate lo que os digo. Y Chicharito se volverá a Inglaterra sin haber metido un gol ni al arco iris, claro. Hombre, recientemente nos estaban tirando un órdago a la grande, o mejor dicho, que Chicharito iba a marcar más goles que Luis Suárez y Neymar, ¿no? Juntos, ¿no, Marcos? Sí, primero que Neymar solo, que bueno. Uh-huh. Ya se vino arriba. Y lo ya dijo, yo creo que ya esto ya es parte del troleo, simplemente, ¿no? Neymar y Luis Suárez juntos, sí, bueno. Nada. En sus sueños o en la Play, ¿no? Allí, no sé. No pasa nada, mira, de aquí a un mes o dos. Puede ser que sea a Luis Suárez le sigue manteniendo y le echan 8 meses más de castigo, pues entonces hombre, sí. Pues... Puede ser. Espera que le pongamos contra el Real Madrid. Que... Tú solo espera que el imitador de pega se tome dos gin tonic ahí en la sede de la FIFA y diga, a ver qué puede hacer. Ya 8 meses más. Yo tengo miedo porque aquí pecamos de muchas cosas, maleducados, sobre todo podcastamos. O sea, podcastamos y... Por favor, toco madera, de que no lo pongan contra Real Madrid y haga alguna Nada, que tropelía. Luis Enrique es un tío listo. Si llegamos como parece que vamos a llegar con un colchón de puntos, ahora son 6, quizá para entonces sean 9 ya, ya veremos. No tiene por qué arriesgarse. Lo único que tiene que hacer es ese trabajo psicológico con el jugador de, bueno, ya has aguantado hasta ahora, ¿vale? Tú No, no te tranquilo, comas vas a a ser, nadie. o sea, vas a ser un tío importante, hoy no vas a ser titular. Porque, mira, porque llevas 8 meses sin jugar y sé que tienes muchas ganas. Me gustó mucho, me encantó verle en la grada, porque mientras otros están con el WhatsApp y con el Instagram y haciendo tonterías en la puta grada, que parece el partido ni les va ni les viene, este tío estaba ahí, pues como decíamos, ¿no? Cabeceándolo desde la grada, celebrando los goles, cagándose en la puta madre del Del árbitro. árbitro cabrón, exactamente, que hay Me que decirlo, encantó, me el encantó. Bobolán, que vaya arbitruchos, nos pone el amigo Sánchez Arminio. Pues es que si son todos del puto Madrid, macho, ¿qué esperáis? Da igual quién te pongan. O sea, va a dar igual, el tío es merengón y si no es merengón, lleva un sobrecito junto al bote de spray. De todas formas, yo os digo una cosa, cuando vuelva Luis Suárez, ahí Rakitic, Luis Suárez, Messi, Neymar... ¿Quiénes tienen los otros? ¿Al gordo putero francés? ¿A Tontano pedando y a James? Sí, la verdad que el caudal ofensivo, aunque bueno, Asier, Luis Suárez no es del visto bueno de Sergio Carpio. No, yo os digo una cosa, como haga contra el Madrid, Sergio, como haga un partido contra el Madrid, como el que hizo con su selección contra Inglaterra, no es que te guste, es que vas a adorarle. No, pero el que Miguel las tira con bala, yo nunca me he metido con su calidad futbolística, me he metido con con el tema monetario, perdida, no sé, a mí no me jodas. Lo de bala perdida, no, te dije. Sí. Ten en cuenta a lo que nos arriesgamos, a que un día se le vaya la pinza. O sea, solo dije eso, que a un día se le vaya la pinza y que si este tío se vuelve y la pinza, lo degradan a Siberia, a un gulag. O sea, a ver, que eso no es que yo sea un agorero, es que si después de esta lo han sancionado un poco más, ni se podía acercar al play. A jugar al FIFA. ¿Sabes? No, al FIFA seguro que no. Igual al Pro Evolution. Al Pro Evolution, eso. ¿Vale? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que como se le vaya la castaña, por lo que sea. O simplemente que al otro le parezca que la ha liado, pues eso, a un gulag, ahí hace cubitos de hielo. Para los gin tonics de él. Sí, pero a ver, tampoco... un momento de Walking Dead que sea con Pepe, ¿vale? Tampoco sí, tengamos tanto miedo, Sergio, porque ahí, digamos, la que tiene que mediar es la Federación Española. Sí, sí, pero es que mira lo que le ha servido mediar a la Federación Española, 450.000 euros de multa. No, es que... pero bueno, ¿y qué? ¿Y qué? No. Que se quieren poner farrucos con el Barça a la Federación Española, vale. Una cosa es que no tengan que... digamos, beneficiarnos en frente a nadie. Y otra cosa es que tengan que dejar que en una competición en la que ellos tienen que regular y legislar, venga la FIFA a sí, hacer pero, algo que no se ha hecho nunca. Ya, no hay ningún sabes, precedente. Pero tú ya sabes, el del fútbol, ¿sabes? El fútbol, ¿sabes? El otro le dice firme y el otro se pone firme. Y dice, sé que te quito de todas las 18.533 comisiones. Hombre, pero tampoco vamos así. O sea, tampoco va así la. O sea, digamos, ¿no va así la FIFA? No, la FIFA sí, pero insisto, si Luis Suárez hace algo en la Liga Española, la FIFA no puede hacer nada. La FIFA no Mira, puede hacer nada porque es una competición. ¿Pero cómo no puede hacer nada si la ha sancionado para no jugar en la Liga Española? Porque era una competición de la FIFA. Sí, claro. Correcto. ¿Has escrito la FIFA, Sergio? Sí, sí, correcto, pero es que lo normal, lo lógico... Pero se ha sancionado afecto en un Mundial, Sergio, y es lo que ha pasado. Si lo hubieran sancionado, yo qué sé, si eso se da... En la liga inglesa solamente tendría pues, la sanción. Bueno, pero es que lo pongo al revés, ¿vale? Que ha sido una competición FIFA, pero es como, yo qué sé, con lo de Pepe, cuando le dio a Casquero, lo hubieran sancionado a 18.533 partidos sin jugar con su selección. Bueno, No, porque no puede, no pueden, claro. Exactamente, o sea... entró competición en la liga española y ¿por cuánto le sancionaron? Por 8 partiditos. Pues ya ves, ¿no? Para mí es que no digo que, o sea, que vosotros entendéis mucho más que yo de esto, pero que para mí lo lógico es eso, o sea, si el tío la caga con su selección, que la pague con su selección. Y punto eso, pelota. Yo creo que estamos la mayoría de acuerdo. Porque ¿Me permitís un dato cinéfilo, chicos? La escena de Pepe pisándole el cuello a Casquero, que tengo entendido que la van a coger para Mad Max, para hacer la versión nueva. Han dicho, hostia, qué buena, ¿sabes? Y Casquero creo que no ha vuelto a dormir. Oye, ¿vosotros sabéis si Platini toma Danacol? Porque bien le vendría, ¿eh? Ha estado jugando al golf que lo estoy mirando el otro día con el Sport con Cruyff. Vaya dos. Pues vaya, Vaya dos como jetes. bien, como bien. Madre mía, pero por lo menos Griff está en forma. ¿Pero este hombre es capaz de girar la cintura para darle al palo? Bueno, no sé, pero. Bueno, decía recientemente que se iba a presentar para la FIFA, pero al final lo ha desestimado, ¿eh? No quiero No ser. tiene dinero Sí, suficiente para comprar votos. encontró la cabeza de caballo y dijo, bueno, aquí. No, pero bueno, a lo que íbamos. La cabeza de Morata ahí metida en la cama. A lo que íbamos, que a mí Luis Suárez siempre, o sea, me parece un pedazo de jugador, pero simplemente creo que por la mala gestión de Zubi y tal, que yo creo que por 15 o 20 milloncejos menos hubiera podido fichar. Eso sí, Eso sí, eso sí, vale, pero claro, luego entras en comparativas de mercado. A ver, por favor. sí, correcto. A ver, ¿Qué ha costado? ¿Cuesta lo mismo? si lo comparas con James, ya está todo perdido. Me refiero, claro, es que James me ha costado, claro, sí, ya. Pero es que ya te digo, es que el Tito Florent hubiera fichado a Perico de los Palotes por 100 millones, hubiera hecho, porque ellos no querían a Luis Suárez. No, no, no, no, que Ellos no querían a Luis Suárez. Ellos no querían a Falcao. el chicha. Ellos no querían a Falcao. Es que no querían a Falcao. Ellos no querían a Courtois. Ellos no, no, no, no, No, no. no, no, no, no. Por eso tienen a James y al Chicharito, no te jodes. Por eso, y que lo de Chicharito es un negocio redondo también, ¿eh? Que también en Manchester se tienen que estar riendo, ¿eh? En Chicharito se han librado de pagarle el sueldo todo el año, de tenerle ahí ocupando un sitio en el banquillo, que pueden poner a alguien más, y encima se lo han endosado al Madrid, así cuando juegue el Manchester y el Madrid que pongan al Chicharito de titular. El Manchester la ha hecho la que la ha hecho el Mónaco al Manchester. Más o menos. Es que Con Falcao. lo de Falcao es una cesión, pero es una cesión compra. O sea, es Sí, obligatoriamente sí. tiene que pagar al final de año la cantidad de 55 millones. O sea, que al final nos ¿55 ponemos. era? Sí, 55 más 10 del préstamo. O sea, 65. O sea, que es una pasta. Por un tío que, bueno, que Pero ya tiene una edad, dice está ser obsesionado con cristal. Dios, ve a Dios por todos lados. Yo sí, yo vi. La lluvia, es Dios, que me Sí, llama y sí. tal. Como Roa, ¿os acordáis de No me Roa? jodas, tío, El el de portero aquel Mallorca. mallorquín que se hizo cura de una religión de estas Sí. raras. Bueno, Es verdad. como Kaká. El evangelista. Y Kaká también, es La verdad. mujer de Hay Kaká dos el día. Jesús. Por cierto, no, no le llaméis Falcao, llamarle Flacao, ¿eh? Que es como le han Así con la puesto en la camiseta. camiseta. Ay, Dios. ¡Flacao! Bollicao, no te Pues jode. no sé si eran 100.000 camisetas que han tenido que mandar a Sí, tomar por culo o algo a así, ¿eh? tomar por saco. Hostia, pues es un dineral el que han tirado, ¿eh? Bueno, en Manchester otra cosa no, pero esto sí que tienen dinero por castigo. Que Bueno, paga ya ves Lucas, el ¿no? equipo que han hecho. Han gastado 300 kilos en fichajes, Ajá, macho. sí, Sí, claro, sí, pero le paga. No, Adidas, ¿no? Adidas le paga que paga Adidas, 100 sí. millones por año. Venga, a luz de gas, que paga Adidas, chicos. Ahí, que se ven A aquí él, con la eso, muy camiseta allí, positivo. guau. ¿Sabes? Vaya, que el Florentino cuando se enteró de eso ya le entró espumarajo por la boca. ¿Cómo? Que no soy el mejor. Y como se lleven a Cristiano el año que viene, yo ya me meo, tío, de la risa. Pues Bueno, yo pues fíjate, si a Florentino le viene el año que viene con 75 millones, él se con lo 30 vende. para 31. Florentino debió de ver la serie de Dragon Ball o algo así, ¿no? Y vamos a poner al dragón Serón, ¿no? A ver, Ese negocio en el. sabemos cómo están las cuentas del Madrid, sabemos que para que cuadren a final de temporada los fichajes galácticos que le gusta hacer, tiene que hacer cada año una gran venta. Y ya no le queda nada. Es decir, ya ha vendido este año a Di María. ¿Qué gran venta va a hacer el año que viene? A no ¿A ser que James? venga a Nápoles. Sí, Así bueno. que se. Pero el Nápoles lo que hace son grandes ventas, pero que a niveles de cantidades no No, cubican. además el Nápoles de venir viene a por Albiol, tío. No, O pero sea, por Arbeloa, que diga. te ficha Arbeloa por 25-30 y se quedan tan anchos, ¿eh? El Nápoles el año que viene quiere a Arbeloa y a Cuentrao, tengo entendido. Pues ya está. Y 70 millones se sueltan y ya está. Y van a hacer un equipo que va a ser más viejo que Rafa Benítez, ya ves. Madre mía, Rafa Benítez. Otro que también es socio de honor del Madrid, macho. Y otro que necesita un Danacol urgentemente. Sí. Ah, bueno, en fin. Habéis visto que cómo fluye la conversación, chicos y chicas. Hemos Y yo pasado espero de. que los de Danone me paguen algo, porque he dicho Danacol cinco o seis Ya veces. vale, ¿eh? Ya, o sea, Joder, estás patrocinando más Danacol que el libro de Tobías. Ya te vale, así a el todas. libro de Hombre, Tobías. por Con favor, Danacol. ¿eh? A kilos, bueno, a litros, perdón. Bueno, Iniesta, en su línea, bien, pero tampoco ya sabéis, chicos, que no, yo no soy principalmente el representante de Iniesta en este grupo, en este yo no fiché a Romerito, pero bueno, le vimos bien a Iniesta, ¿no? Más o menos. Sí, sí, no, bien. No bien. Vamos a ponernos aquí picajosos, no. Joder. Yo me coméis vivo si os digo que Iniesta va a menos cada año que pasa. Muy bien, no, Asier. Para nada. Muy bien, Asier. No, no me pega nadie, ¿no? Yo voy a decir una salvajada, que yo lo digo, pero me da igual, yo soy un chico valiente y lo digo. Ya a mí me viene un equipo, el que sea Manchester City de la vida, que ya lo he comentado con estos personajes. 60 millones, 60 millones, me viene con 60 millones, le vendo. Ya está. Por 60 millones no creo que te gane nadie por Iniesta. No, yo creo que por Iniesta te pagan 30 o así, tío. Miguel lo vende. 30, no. No sé, gilipollas, tío. Por 30 millones no lo vendo, tío. Este verano. Si se ha costado 10, o sea, no jodas. Este verano sí, Miguel. Tiene ya 31, ¿no? Tendrá este verano. Y que desde Sudáfrica ha empeorado años luz, tío. Cada año juega peor. Pero ahora está más moreno, ¿eh? O sea, ¿vendéis más barato a esta Iniesta que a Cés? No me jodáis, chicos. Pero Fanegas tiene 25 años. Tío. Ahí está, Fanegas. Tiene 27, ¿eh? Tiene 27 ya. Pero son 4 años menos, Miguel, tío. Son 4 temporadas. Claro, Iniesta además, tío, ¿qué? Iniesta ha perdido el contrato con Kalisse. ¿Y a quién le puede interesar? Se dedica al doblaje, tío. Ya no te puedes llevar un porcentaje de su merchandising, tío. Se dedica al doblaje. Bueno, mejor no entremos en eso, el Barça y el tema de merchandising de sus jugadores, porque eso ya es harina de otro costal, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Iniesta ha hecho también un cameo en una película española este año. Sí. Yo no maté a Bambi, sí. Gran película de mierda, sí. Claro, ahí te voy, que pronto igual le vemos en la segunda parte de Zelda 211, que es Zelda 212, ¿sabes? O sea... Es que es... Sí, esto luego táchalo, Miguel, cuando edites, ¿vale? Yo no voy a tachar esto, ¿eh? No. Aquí Zelda 211 con Andrés Iniesta y Luis Tosa. Qué pesados los del niño, ¿eh, Asier? Qué pesados. Joder, macho, es que es tremendo. No, y ahora con la serie esa de hermanos. Joder. A ver, yo no me beso en la boca con mi hermana, me cago en Dios. Es que... Ni me monto tríos con mi hermana y un amigo. Mira, es que son como hermanos, son como una familia. Y de mientras te sacan a la otra en medio de los dos maromos besándose en la piscina. Y digo yo tengo el concepto de hermanos muy diferente que Mediaset. Claro, en Mediaset, como tienen ahí al Mermelada dando por culo a todo Dios en plató, se piensan que el resto del mundo somos iguales. Que no, chicos, que ser hermanos fuera de Telecinco es otra cosa. De todas formas, sí, tío, tú a tu hermana no te la follas, Sergio. Pues no, va a ser que no. Ahí te voy, en Telecinco sí. En la serie esta de hermanos, a la chavala se la follan entre los dos. O sea, ya no es que se la folle uno, es que se la follan los dos y a la vez. Sí, sí. A ver. Tener una hermana como María Valverde no está del todo mal, ¿eh? Hay que decirlo. Y entonces, el niño, yo le he oído hablar al chaval. Claro, tú tienes a Luis Tosar, a Eduard Fernández y tienes también a Sergi López, tres de los mejores actores que hay. Ahora que Carmelo Gómez, el pobre por política, no trabaja ni creo que trabaje en muchos años, y a Bardem no han mandado a Estados Unidos, bueno, se ha ido porque ha querido, obviamente. Son los tres mejores que tenemos, ¿no? Junto a Antonio de la Torre. Y os chacan al mongólico, con perdón, del chaval, ¿qué cojones con perdón? Al mongólico del protagonista del chaval este, que no actúa en su puta vida, que dice el tío, yo es que el año pasado estaba en el instituto, y tiene como 23 años, digo, joder, ¿qué cojones hacía en el instituto con 23 años? Está tripitido cada curso, o sea, no me jodas. Pues lo mismo que con la hermana tía. Sí, no, esta es otra, Sergio. Es que Mediaset es una pasada. ¿Sabes? Se han dado cuenta que con lo de Tadeo Jones hicieron caja y ahora ya han decidido que una cada verano. Y ahora ya también series. Si dentro de poco vais a ver a Mermelada haciendo alguna película o algo, ya veréis. Tiempo al tiempo. Seguro. Bueno, esto somos muy eclécticos, ¿eh? Desde Yo no ficha Romerito también tocamos muchos, muchos palos. Vamos a terminar con la delantera. Munir a full, todos con Munir, ¿no? Una pasada. Ahora queda. Le están vendiendo muchos palos desde la central lechera. ¿Por qué lleváis a Munir? ¿Por qué sois unos cabrones? ¿Le quitáis de poder jugar con Marruecos? Me toca los cojones, Marruecos. Es que esto es lo de siempre. Esto es cogernos a un clavo ardiendo para desestabilizar y para atacar algo. Si Munir fuera jugador del Real Madrid, nada de todo esto habría pasado. ¿Qué pasa? Que bueno. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que le sale otro bueno a esta gente. Esto hay que pararlo, esto hay que pararlo como sea. Ya lo comenté el otro día también en camarilla, que aquellas cosas que uno hace de vez en cuando de ver el chiringuito, y la noticia del día era: la familia de Munir no está contenta con el Barça. Dice, pero si lleva 3 semanas jugando, ¿cómo no le ha dado tiempo a estar descontenta ni al jugador? Espera, Sergio, ¿has dicho en chiringuito? Sí. Pero si eso parece la peli de Pacino, la de Palma, tío, o sea, la de Scarface, y ahí van puestos todos hasta las trancas, no me jodas. No, hombre, no. Yo le he visto a Roncero y al otro tío colgado de pelo blanco, ese que dice que no le engañen al padre. Ese tío lleva una vez una bolita de coca entrascada en la fosa nasal izquierda de la nariz, sin coñas, ¿eh? Luego se fue a una publicidad y cuando volvió ya no la tenía. Pero que estos son como Belis, que estos se cayeron de pequeños ya en la marmita, que llevan control que te van, llevan todo puestos. O sea, que... La marmita estaba hasta las trancas de speed y metanfetaminas, porque si no, no lo entiendo. Si no, desmiéntemelo. Ese se pone a crack fijo. ¿Tú no has visto lo hinchos que tiene los ojos? Sí, bueno, y aparte es que no da una. Claro, el crack. Sí, sí, a voleo, de vez en cuando acierta alguna y tal. Sí, claro, si en cada programa dice cinco nombres, pues alguno, por cojones. Ahora, eso, lo de Munir, que ni en el programa se partía en la caja. Me decía, pero a ver, chico, que ha jugado dos partidos con el Barça, ¿cómo va a estar descontento? Y aún así, o sea, que el chaval pasa en cuestión de meses. Seis meses, estaba en juvenil, al ver. Y están descontentos. Pues por eso mismo, que. Joder, ni que lo hubieran ahí violado. No, lo que escuece, es que lo tenían ahí al lado del Madrid. Claro. Se dieron cuenta, ya está. ¿Qué cojones? Que le rechazaron. Pues eso no le generó descontento. También le rechazaron los míos, ¿eh? O sea, los de Atlético Madrid, que en eso también son muy listos. Yo, desde los tiempos en que Gil vendió a Raulito al Madrid, lo de la cantera de Atlético Madrid es tremendo. De hecho, lo último que salió fue el Lillo Torres, porque al chavalillo este joven lo han mandado a Loporto. Sí, porque no es pa tanto como creíamos, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, el Madrid lo que tiene es más cara que espalda. Y joder, Sergio, tío. Es que los del Chiringuito, macho. Madre mía, a mí el tío. Bueno, es que decimos del Sálvame, pero esto no deja el Sálvame de fútbol. Hombre, o sea. Yo te digo una cosa, tienen mucho más respeto los del Sálvame que esos del Chiringuito. O sea, tiene más conciencia, sentido común y saber estar el Kiko Matamoros que toda esta gentuza del Chiringuito. El Pedrerol ese es lo peor. A ese tío lo han echado de todas partes porque es un jodido impresentable y en la radio duró dos putos días porque no le aguanta nadie y nadie quiere trabajar con él. Tiene ahí a los dos colgados de turno, que es que hasta Ciro López le mandó a la mierda. O sea, que casi se terminan a dar de hostias un día en directo. Totalmente, lo comentamos en el anterior episodio. Si no sería la primera vez que acaba hostias con alguien. No me hables así, a mí no me amenaces, el otro siéntate, Ciro, atente a las consecuencias. No sé, el caso es que a la temporada siguiente Ciro ya no estaba y metieron al tío este que dice no engañéis a mi padre. Que os lo juro, que lo de la bola de coca es cierto. O sea, otra cosa es que no se va a ver. Parecía Neil Young en sus peores épocas. Y luego el tío de las gafas, el Franchute. Pero si ese es como Manolete, el de la SER. Que Manolete te dice unos fichajes que se está descojonando mientras te los dice. Este lo que pasa es que lo dice serio y mirando a cámara. Claro, también como tiene un ojo vago, le es más fácil entrarse en el objetivo, ¿sabes? Y con los gin tonic que se toma, porque a mí no me joda, eso agua no es. Hombre, eso es agüita con misterio, como dicen mis sobrinas. ¿Qué ha pasado que Messi iba a ir al Madrid esta temporada? Al PSG. Bueno, sí, hasta la última hora. Has que habrá dicho. Pues, ya se lo hemos desmentido. Hala. Sí. Eso. Pero bueno. Por cierto, ¿el Chiringuito en cuántos canales ha estado? Ha estado en Intereconomía, ha estado en Neox, ahora debe de estar en otro sitio, ¿no? Estuvo en Nitro y ahora está en Neox. Exactamente, sí. Al final van a terminar emitiendo por Euskal Televista, o sea, y yo me descojono con lo que dice. Seguimos siendo líderes, hijos de puta. Pero es a las 12:30 lo único que hay ya a partir de esas horas. El póker en tele en Antena 3. Creo que el de las cartas. Sí. Exactamente. Bueno, de Messi no vamos a hablar porque ya está todo dicho. Uh-huh. Ya son muchas lamidas de pollas de este programa. No. Luego nos tachan aquí de fanáticos y tal. Bueno, por supuesto que sí, cojones. Yo solo he dicho que ojito a la cifra de. Él hará sus veintitantos goles, eso seguro. Y ojito a la cifra de asistencias a final de temporada, ¿eh? Porque eso puede ser un escándalo. Ahí está. No hace falta que hablemos de Messi, el fútbol habla por él. Eso. Sí. Totalmente. Y bueno, Neymar, pues. Bueno, tampoco hay que criticarle. Bueno, pues ha salido y ha estado ahí. Yo pensaba que el primer gol no lo metía. Que le ha ajustado tanto que digo, este cabrón no lo mete. Es que... A que le da el aire y tal. Sí. Tuve ahí un escorzo ahí, la puso como pudo y digo yo, hostia, menos mal. Y bueno, me gustó que le pegaron un par de viajes y no que le pegasen un par de viajes, sino me gustó que no pegó 18 vueltas de campana ni cosas de estas. Sí. La que le dieron en la frontal era falta, por eso. Sí. Pero bueno, pero me refiero, le dieron, se cayó allí. Vamos tomando nota, que bueno, sí. Que a ver si va haciendo esto, de caer solo cuando le hagan la falta, ¿verdad? Y los árbitros van tomando nota. Ayer, pues aún estamos con la inercia del lobo, ¿no? Sí, es que estoy como Pedro y el lobo, tío. O sea, las ha hecho tantas, tío. Marcos, que es que yo lo puedo llegar a entender, ¿vale? Que la gente crea eso. Pero yo le he visto un cambio de dinámica con respecto a estos meses. O sea, es un jugador. Sí, a raíz del ostión que le metió el Zúñiga ese, ha cambiado totalmente. Ya no se tira. Y lo hemos dicho muchas veces desde este programa. O sea, tío, me marco un poco, crestas, no te tires, porque es que luego al final eso te puede repercutir. Y luego llegan los árbitros comprados de la Liga Española y no te pitan una ni de coña, ¿no? Mira, los mismos que le pitan a Cristiano todo, que se eso tira sí. cuando no se está jugando. El tío eso va al descanso sí. y se está cayendo. Exactamente, eso sí. Y bueno, ya hemos descrito más o menos cada línea del Barça, hemos hablado del Atlético Madrid, hemos hablado del Madrid, me ha pasado Sergio ahora el dato, está ganando Estados Unidos a Serbia en la final, le está barriendo, 65 a 35 puntos. Sí, sí, bueno, ahora se ha acercado un poquito, 67-41. Uh-huh. Bueno, estaba claro, ¿no? Bueno, ellos han ido, para lo que son los americanos, humildes. Han llegado a la final y ya han jugado, ¿no? Como otros, ¿no? Que ya se las daban ya de finalistas. No, te voy a decir una cosa. Gricewski es un crack. O sea, yo lo fiché. Mike Gricewski, el entrenador de Estados Unidos. Ah, vale. Yo le hacía un contrato vitalicio con la selección española. Y porque de verdad, yo ver a las estrellas de la NBA, año también, diciendo no, hay que jugar cada partido, no, España tiene un equipazo, no sé quién tiene un equipazo, esto no se gana tal, es un gusto porque no les veo hacer eso ni en su puta liga doméstica. Exactamente. Tienen aquí unos jugadores con unos contratos desmesurados y unos egos de aquí a la luna. Y oye, les baja la tierra y les dice, mira, ponos las pilas y hay que darlo todo por Estados Unidos, porque luego, otra cosa no, pero los americanos son muy patriotas en cualquier competición y todo lo quieren ganar, no les vale con ser segundos. Y ya veréis el recibimiento a estos chicos si ganan hoy. Sí, sí, eso está claro. Y bueno, vamos a ir diciendo cómo va la jornada de liga. Sevilla-Getafe 2-0, ya finalizado. Granada 0, Villarreal 0, está al descanso. El Eibar Deportivo, que yo tengo muchísimo cariño por el Eibar y quiero que se mantenga. Porque ese campo que tiene Sirup y Purúa es muy, muy, muy romanticón, ¿eh? Que 5.000 personas o 4.000 personas caben en el estadio y es muy... Si está Paquirrín ya caben 1.000. Es verdad. Valencia-Español, 3-1. Rayo 2, Elche 3. Celta-Real Sociedad. La Real Sociedad se está convirtiendo en experto en las remontadas. Sí, sí. Cuando dan a Yagoba Arrasate por muerto, él se levanta. Porque seguimos manteniendo desde aquí. Se resiste a caer. Es como Hersel. La vamos a tener, Asier, porque nosotros precisamente ya conocemos, al escucharte los programas, conocemos que eres un fanático empedernido de Walking Dead. Yo ahora mismo llevo una ballesta puesta, no te digo otra cosa. Por eso no vamos a decir lo que nos parece de Walking Dead. Ya la tendremos cuando vayamos al libro de Tobías. Cuando paséis por el libro de Tobías, vosotros decís lo que queráis, que yo luego libremente censuraré lo que digo. Vosotros, yo respeto todas las opiniones, en serio. Para mí es tan válida mi opinión formada y argumentada como vuestras chorradas. O sea, pues, ¿Cómo tiene que ser? Bueno, Real Madrid Atlético, 1-2, pitudos que estamos. Málaga. No lo sabía. No. No habías caído en eso, tío. Repito, Real Madrid 1, Atlético Madrid 2. Málaga 0, Levante 0, Barcelona 2, Atlético Bilbao 0, gran partido. Almería 1, Córdoba 1. Y el Barcelona sigue líder, destacado, con 9 puntos. Y estamos muy felices y contentos. ¿Cómo va el Madrid clasificado? Está ahí con el Getafe. Octavos o por ahí, ¿no? Ay, no sé. Ahora lo digo. Que llevan 3 puntos en 3 jornadas, ¿no? 3 puntos, sí. Victoria y 2 derrotas, ¿verdad? Sí, sí. Media tabla baja, te diría que están en el 14 o por ahí. De hecho, llevan 7 goles en contra o algo así, ¿no? En 3 partidos. Sí. El gran campeón de Europa. Sí, sí. En fin. Pues nada, chicos, ¿algo más queréis comentar? Yo quería repasar las jugadas polémicas, si os parece, de los dos partidos. Hablemos. Vale, empecemos. El penalti a Cristiano, ¿qué nos parece? Cristianada total. El Cristiano Ronaldo le van a pitar todo. O sea, Cristiano Ronaldo va a ir un día al súper, le van a pasar el carrito por de la compra de una señora por el pie y a la señora la van a sacar la roja y no la van a dejar entrar más al súper. O sea, eso todo claro. Y nada, y Cristiano que tira el penalti porque él es así de generoso y marca su golito, que reitero, era el tío lo celebra como si fuese la hostia y resulta que acababa de empatar a uno en casa. Miguel, yo con él. Además, es uno de esos penaltis que al Barça le hacen bastante, bastante, y luego no le pita ninguno, o prácticamente ninguno. Es uno de esos penaltis sí. Que cuando no es Cristiano, lo primero que dice el Carlos García de los cojones... ¡Oh, el, sospechoso! Es, no, no, no. Ha buscado el contacto, oh, sí, sí. ¿Eh? Al Atlético no se lo habrían pitado, chicos, o sea, es no, así de claro. No. Al Atlético en ese mismo partido, ese penalti no se lo pitan. ¿Que se puede pitar penalti? Sí, se puede pitar penalti porque hay contacto. Pero, ya digo, el rasero de... No, ha buscado el contacto. Yo veo las imágenes y yo veo a Cristiano ya cayendo antes de que se produzca el contacto. Aparte, no sé en qué jugada el Carlos Martínez fue en plan... No, se ha dejado caer. Era... A la siguiente que iba a ir. Sí. Jiménez y Bale en el otro área. Penalti claro. No, penalti claro o no, no os lo parece. Sí, y sí, Carlos García, no, pero no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada ahí. Hasta ¿no? que le ponen, hasta lo que sus propios regidores le joden y le vuelven a poner otra toma y como que se viene a menos, ¿sabes? Como dice, bueno, quizás. No dice quizás, pero en plan de pasar a otra cosa. Que me he quedado retratadito. Oye, ese Bale es el que costó 120 millones de euros y decía Florentino que era el mejor jugador del mundo. No, el segundo. Ah, el segundo, es verdad que había que respetar a Cristiano, que si no se pone triste. Sí. Era el primero que, o sea, que jugaba fuera del Madrid. Sí, sí, sí, sí. 120 millones de euros, ¿eh? Poco, no. Te estás confundiendo con Neymar más la orgía, sí. Eran 100, creo, ¿no? 108 con las primas, creo que han sido al final. Exacto. Con las primas, con las hermanas, con... Incluso con las sobrinas no ha costado tanto como Bale. No. Pero bueno, a ver, yo creo que no está jugando mal, ¿ve? Lo que pasa que es un poco gaseosa, ¿no? ¿Veis eso? Muy gaseosa. Es un jugador mediocre. Sin espacios es un jugador mediocre. Y más en el Real Madrid. Estuvimos comentando aquí que, bueno, casi me caigo de la silla de la partida de Ojete, de que le querían poner según marca en el medio del campo. De interior. No, pero dejarle el opio, dejárselo a Alan Moore, ¿no? Por favor. A manejar la pelota ahí, sí. Claro. Claro, puta madre, a lo Beckham, ¿no? A lo Steve McManaman, ¿no? Sí. Peor todavía, porque sí. Beckham aún era un poquito más técnico, pero... Y los pases que metía Beckham eran medidos. Beckham tenía muchas cosas y las faltas las daba de puta madre. O sea, yo no he visto nada igual a Beckham, igual como mucho Ronald Koeman. Sacando faltas, digo, ¿eh? Y sí, Cristiano... porque no tiene un porcentaje de mierda. Claro, tío, Cristiano, ¿qué hace? Que abre las patas, se levanta el cuello y luego la manda a tomar por culo. Y cada 5 o 6 que chuta, pues una va gol. Sí, pero es como lo de Alves, que tira 55.000 centros y alguno, pues cuela. Pues lo de la falta de este tipo ya es... Que dice, joder, pero si hay algunas faltas que las debía tirar Bale, que es mejor tirador que tú. Te voy a pegar un tirón de orejas, ¿eh? Porque si siendo Atlético no te hayas acordado de Milinko Pantic... Por Dios, pido perdón a todos los atléticos, pido perdón al Cholo Simeone, pido perdón al difunto Jesús Gil, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Sergio, Alves las mete en otro sitio, otra cosa es que no sea en el fútbol. Yo también, correcto. Que tiene a la exmujer presidenta de... ¿Qué club catalán de fútbol? No me acuerdo exactamente. Sabadell, sí, por ahí, sí. La mujer lo que tiene es un par. Hombre... A ver, he estado 2 años con él. No, en la cabeza. No, porque vamos. Sí. Bueno, más, porque tampoco, bueno, jugadas así, sobre Munir, todo. El gol de Munir. El tema del arbitraje en el del Bobalán, en el Atleti, bueno, el Barça Atleti fue un escándalo, ¿eh? Bobalán. Sí, Bobalán. Bobalán estaba acojonado, tío. Estaba en independentistas y dijo, hostia, cuidado. De aquí lo digo. Las jugadas, obviamente, si hay duda, no se pita a favor del Barça. Si hay duda, no se pita. Mira, lo que siempre me quema a mí desde hace 10 o 15 años. El reglamento, señores, el puñetero reglamento de los cojones. Fuera de juego, ante la duda, el reglamento está para favorecer el juego ofensivo, ¿no? Para premiar al equipo que ataca, bla, bla, bla. Patochadas, pantomimas, todo mentira. Ante la duda, no pitar, esto a fuego, ¿eh? Todos los líneas de España que se lo metan en la puñetera cabeza. En el momento que yo necesito ver 3 repeticiones y aún hay un tío diciendo en marca que sí, que fuera de juego por un pelo de la del pubis que sobresale, otro ahí diciendo que no, tal, eso es duda, ¿verdad? Eso es duda y después de ver 3 repeticiones a cámara súper lenta, por lo tanto no es fuera de juego. Por lo tanto, ese tío a la nevera dos meses, porque ya no es un error de apreciación, es un error de aplicación del reglamento. Y eso es grave. Y eso es grave y es nevera. Y así todos los líneas de España aprenderán de una puta vez a que fomentemos de verdad el juego ofensivo. Y ya está. Gol anulado a Munir, penalti, que yo no quiero... Ya, mira, me conformaba que no pitara penalti a Munir y que dejara seguir la puñetera jugada. Es decir, pues bueno, una pito peligro aquí, ¿no? Falta de Munir, con dos cojones. Al portero resulta que no se puede tocar ni en el área pequeña, ni en la grande, ni en ningún sitio del campo, ni que te empuje, ni que te toque. Vale, y luego, bueno, el supuesto penalti de Mascherano a Duris, que si lo pita no pasa nada, también lo digo. Pero bueno, para mí es más un forcejeo de esos que los hay, pero bueno, podía haber pitado penalti también. Mm. Aún así, en la balanza, Borbalán, mal en los dos lados, los dos lados, mal, los dos lados para nosotros. Pero sí, bueno. Pero bueno, a ver, yo para mí, habrá que ver otra vez, porque yo no la he vuelto a ver repetida, la jugada de Piqué a lo Jean-Claude Van Damme, levantando la pierna. Aquí decimos todo, decimos lo a favor del Barça y a favor de Atlético de Bilbao, o sea, todo, hay que decirlo todo, no hay que mentir. Y a mí eso también me parece penalti, ¿eh? Para mí no es penalti, para mí como tendría mucho, que haber repetido, libre indirecto dentro del área, juego peligroso y eso como mucho, pero creo que no tiene la planta extendida, no la he vuelto a ver repetida. Si él salta con la pierna flexionada, con la rodilla flexionada, sí, y es capaz de saltar con la pierna así y sacar el balón, digamos, con el empeine o no con la plantilla levantada hacia la cara del rival, no hay ninguna falta. Él despeja el balón y luego hay un contacto, como se puede dar si despejas de cabeza y luego te pegas un cabezazo. Eso no lo convierte en penalti. Pero como no la he visto repetida, no lo puedo decir con claridad. O sea, a mí en directo me pareció falta, pero bueno, habría que verla repetida. De todas maneras, está claro que estuvo de puta pena. Y ya está, y no pasa nada por decirlo. Y no es la primera vez. Joder, es que... A ver... Ni la última. Árbitro, tiene derecho a equivocarse, y todo es una persona humana. Y, venga, vale, me parece perfecto, pero luego, joder... hay que estudiarse los partidos, hay que mirar a ver lo que pasa y joder. Y hay que aplicar el reglamento. ¡Claro! Entrada sin posibilidad de jugar el balón, tarjeta amarilla, que se aplique siempre, que se aplique, o sea, no, porque si tiene que acabar el que juega contra el Barça con 8 tíos o con 9 tíos, así sea. Y si que no, es que pobrecitos, es que si yo lo entiendo, el aficionado del equipo pequeño le quema porque dice estos cabrones. Tienen una pasta, fichan a los mejores jugadores, no sé qué, y encima juegan muy bien, y encima, pues coño, cuando les defiendes agresivo y tal, si te pasas un poquito puedes acabar con 10. Pues hagamos otro reglamento, hagamos un reglamento que contra el Barça, contra el Madrid o contra los equipos de X presupuesto, pues los árbitros puedan aplicar un criterio más laxo, que esté escrito, que esté sea visible para todo el mundo y que sea siempre así, que no sea el día que a mí me da, el día, es que hay que equilibrar la liga o lo que sea, ¿no? No, o sea... Pero si esto, Marcos, esto es el baremo como el del balón de oro, por lo mismo. Sí. El baremo que le sale de los balones de oro, pues ya está. Ni más ni menos. Yo tengo el convencimiento de que los árbitros no aprenden, ¿eh? Cuando se hacen modificaciones, no se las estudian. Ellos tienen el código que aprendieron en su momento y se aplican. Pero si solo tienes que ver, parece una tontería, pero... Bueno, en los distintos programas de deportes que ha habido, en el Chiringuito, que es el más recurrente, ¿vale? Que han llegado a tener 3 árbitros a la vez. Bueno, un linier, un árbitro y un... Sí. Bueno, pasa igual. Y cada uno, de la misma jugada, cada uno dice una cosa distinta. ¿Sabes? Y se pegan entre ellos porque no, porque la regla... No, pero esa regla es del año de la polca y no sé qué. Y al final, dices, pues me habéis dejado con más dudas de las que tenía. Bueno, pero, sobre todo Ramos Marcos, macho, madre mía. Y cualquiera le dice nada, porque igual te pega, ¿sabes? Gran árbitro y mejor persona. Sí, yo tengo entendido que cuando acabe el Chiringuito, el tío le van a poner de portero de discoteca, por ahí no pasa ni Dios. No. Es 1,50 m, ¿no? Pero ahí le da igual. Mala hostia, ¿eh? Yo le escuchaba en la SER y le tenía más miedo el Carreño que un nublado, macho. Carroña. Eso es, el Manu Carroña le decía García Marcos, ¿tienes algo que decir? Ramos Marcos. Y el otro igual no hablaba, ¿no? Y le decían nosotros Joaquín y empezaba el Carreño. No le molestéis, que estará ocupado. Yo, hombre, imbécil. Si yo solo venía a cubicar. ¿Para qué cojones le llevas entonces? Yo solo venía a cubicar y a comerme las pipas Facundo. A mí, déjame de estrés. Tus. Cada vez que hacía una promo se oía andar en bolsas y Ramos Marcos no estaba en su sitio. Ay, las tropas mías. Bueno, que luego al final nos atacan. Sois unos llorones, cabrones, culés. Pues, dame a mí, que soy el nuevo, tío. Mira, mira, qué llorones. Independentistas, cabrones. Bueno. Mira, uno se llama Sier, seguro que es de ETA. Sí. No, no descartes. No, la gente es como es. No va a cambiar, ¿eh? Hay tontos por todo el mundo. Hombre, es lo que más abunda, tío. Sí, sí. Pues nada, bueno, ¿os lo habéis pasado bien? Bueno, Asier, te lo has pasado bien. Me he pasado de puta madre, me he quedado con ganas de dar más caña a más gente, ¿sabes? En plan, a Ramos, sobre todo. Toda la mala leche de la semana aquí, 4 horas. Pero bueno, está bien, como terapia de puta madre, tío. Esto es un poco el chiringuito, pero estilo Barça. Por favor, ¿eh? Yo me pido roncero, ¿vale? Bueno, estás más que invitado a todos los programas que quieras venirte, ¿eh? Y bueno. Muy bien, amigo, eso está hecho. Yo en cuanto tenga un hueco os digo, tengo varios compromisos con los amigos de Hello Freaky, pero los domingos que yo tenga libre te digo, Miguel, déjame ir a decir barbaridades, tío. Como terapia viene de puta madre. Vamos, te quedas. Necesito decir barbaridades. Claro que sí, fíjate, Marcos está 2 semanas sin poder venir aquí y lo pasa mal, lo pasa realmente mal. Luego nos apunta, ¿eh?, una pistola, ¿eh?, con una Magnum, ¿eh?, y nos obliga a grabar, ¿eh?, un express rapidito, que al final el express se acaba haciendo de 2 horas, una cosa así. No, tiene sí. Medida y tal. Eso suele pasar, ¿eh? Esa palabra me hace que no la tenemos muy bien definida. No. Bueno, Sergio Carpio, no te voy a despedir de malas maneras, porque si no te picas y luego en camarilla... Me lo echas en cara. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué te lo has pasado, Sergio? Muy bien. Con el compañero nuevo, genial, muy divertido. ¿No? Sí, de puta madre. Y bueno, con vosotros, como siempre, fenomenal, aprendiendo de vuestra sabiduría. Bueno. Nosotros te echamos en falta cuando no tenemos al chico de los datos, al chico para todo, que nos da las cifras de Neymar, de las orgías y todo eso. Sí, sí, esa te se ha quedado a ti ahí. Ahí, sí. Como lo del andamio, igual, tío. De verdad. ¿Os imagináis Alves y Neymar haciendo una orgía en el andamio, eh? Prefiero no pensarlo. Lo has pensado, Miguel. Con suerte Alves se cae y se desnuca. Se lesiona gravemente. Bueno. Oye, como la hago todo como los centros, no lo descartéis, ¿eh? Desde luego. Por ahí lo que es la oreja, cabrón. Y el otro allí. ¿Qué haces, Alves? Estoy regando el campo y tal. Bueno, Marquitos, Marco Lozano, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de tener aquí a Sir. Ya que no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Voy a extender la invitación. A ver cuándo te vienes al DeLorean de Manén, pero allí a echar mierda, ¿no? Allí vienes a aportar sabiduría. De cine soy más serio, ¿eh? Yo aquí ya me he desatado, no, de cine suelo ser más serio, pero hombre, yo estoy encantado, yo estoy deseando ir al DeLorean. Ya sabéis que llevamos ya unos meses intentando grabar juntos y que vosotros también nos paséis por el libro. Sí, pasa es que, como tío, un romance largo. Es algo platónico. Tenemos tan llenas las agendas que no nos cuadra nada. Los bombones, me iba rosas y tal, sí. Los bombones para mí, ¿eh? Eso seducción, sí. Danacol para desatascar, eso también te digo. Bueno, pues nada, chicos, para mí ha sido un verdadero placer contar con este invitado auténtico lujo, Asier. Y bueno. Dices, pensé que decías por Sergio. Y con los pesados de siempre. ¿No? Pesados de siempre, que siempre están aquí a cubicar. Vamos a grabar. Bueno, me lo he pasado de puta madre. Y bueno, volveremos igual con suerte, aunque no esté del todo claro, ¿no?, que vayamos a grabar, pero igual surge un programa express, de esos que llamamos express. El miércoles, ¿no?, que hay Champions League, ¿no?, ¿verdad, Marcos? El miércoles. Sí, porque yo a partir de ahí ya no sé cómo lo voy a tener. La cosa está jodida, yo también, yo me mudo y vamos a tener las agendas muy jodidas, no vamos a poder quedar. Entonces, si hay suerte, y si suena la flauta travesera, el miércoles podéis tener un programa express de Champions League. Así que nada, chicos, nos vemos muy pronto y para mí ha sido todo un placer. Chao, chao. Hasta luego. Getting good at starting over every time.